¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más al canal de Water People, tanto en Facebook como en YouTube como en Twitch, que estamos en esas tres plataformas. Y bueno, hoy un día más, un martes más en directo. Esta semana, vamos a hablar del tema de cañas de bambú, de montaje, de fabricación y de todo lo que tiene que ver con instrumentos, con instrumental, con maquinaria y con todo lo que tiene que ver, como digo, con el montaje de cañas de bambú, montaje, fabricación más bien, de cañas de bambú. Y para ello, pues está esperándome por ahí dentro, que lo pondré ahora, lo pasaré a directo ahora. Está Rafa Vigara, que es un artesano, artesano porque hace las cosas como las hace y hace auténticas maravillas. Y bueno, todo el que hace cosas con las manos es artesano, ¿no? Que se suele decir. Pero desde luego yo diría que es más que eso porque tengo la suerte de haber recibido un tubo de cañas hecho por él y la verdad es que me quedé alucinado de la calidad y del trabajo tan espectacular que hace. Así que sin mucho más, pues paso a poner delante aquí a Rafa, lo saludamos y nos ponemos en marcha. Que sepáis antes de nada que sigue estando en marcha el tema del sorteo de la avispa, y los que no os hayáis apuntado al sorteo, al final, como lo decidimos la semana pasada que íbamos a hacer un sorteo, pues el que no se haya apuntado al sorteo, pues puede hacerlo en waterpeople.com/sorteo. Saldrá de todas formas aquí abajo, a lo largo del programa, por si alguno quiere apuntarse, pues saldrá un aviso, que es, ya digo, waterpeople.com/sorteo. Y bueno, también, ¿veis? Aquí tenéis, no lo he puesto adrede, pero lo tenéis ahí. Para participar en el sorteo de la avispa tenéis que apuntaros en waterpeople.com/sorteo. Así que lo tenéis ahí y el que quiera apuntarse, pues está todavía a tiempo porque el sorteo quedamos que lo haríamos en el directo, si no recuerdo mal, espera que lo voy a comprobar, pero creo que hablamos de hacerlo en el directo del día 5 de enero, con lo cual tendréis de tiempo para apuntaros hasta el 4 de enero a las 23:59. Entonces, eso, bueno, el que quiera apuntarse, pues ya digo que lo tiene para apuntarse y bueno, y a partir de ahí pues el que quiera pues puede perfectamente apuntarse. También, como os decía, es que estoy viendo un par de mensajes de estos de bots y quería quitarlos, pero bueno, es igual, ahora los eliminaré y ningún problema. Decía que también podéis, como os dije la semana pasada, y estoy un poco abrumado porque la verdad es que la respuesta ha sido bastante, bastante buena, podéis apuntaros o podéis colaborar con el canal y conmigo, y de alguna manera hacer que todo esto pues tenga un poco más de sentido, sea más vuestro y sea más de todos, colaborar conmigo invitando a unas birras. Si queréis, tenéis también ese formulario en waterpeople.com/birras. Y el que quiera, pues puede colaborar con una, con dos, con tres, con las birras que quiera. Y así, pues esto tendrá un poquito más de sentido y habrá un poquito de motivación extra. Y además, pues haremos cada vez cosas más interesantes, mejores y que nos llenen a todos. Así que, dicho esto, sin más, no voy a hacer esperarle mucho más. Quiero presentaros a todos a Rafa Vigara, que lo tengo por ahí. Lo pongo y ya a partir de ahí empezamos. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, eso es importante. ¿Qué tal va la cosa por Zaragoza? Sí, ¿no? Allí estaba la cosa hoy con nieblas y con historias. Estaba antes hablando con una gente. Una semana de nieblas, parece esto Londres. Está fatal. Eso está bien. Eso está bien. Bueno, vamos a empezar un poco igual por el principio y hablamos un poquito. Y para el que no te conozca, Dinos un poco, pues quién eres y más o menos qué es lo que haces, o con respecto al tema de la pesca y al tema nuestro que nos atañe, pues un poco cuál es tu currículum, por decirlo de alguna manera. El currículum tengo poco, solamente decirte que soy Rafael Vigara, soy de campo, un pueblo de la provincia de Huesca, y desde hace bastantes años me dedico a esto de la pesca, bueno, desde que era pequeño, y más concretamente para la pesca con mosca desde hace principios de los 90, mediados de los 90 empecé con la pesca con mosca. Uh-huh. Y me interesó el tema de fabricación de cañas de bambú porque soy un culo inquieto y siempre me gusta ver cosas nuevas, y empecé a investigar a relacionarme con gente que sabe de este tema, y al final pues aprendí a hacer estas cañas de bambú. Sí, porque bueno, el tema del bambú, así como hablamos muchas veces de montaje de cañas y demás, realmente hay una diferencia, y yo me acuerdo que cuando empecé a arrimarme un poco al tema del no del bambú, sino del grafito, del montar cañas de grafito, había bastante diferencia entre los que eran, que se decían rod makers y rod builders. Blankers y rod makers, decían aquellos. Sí. Exactamente, sí, lo que es, por decirlo de alguna manera, vestir un blank, ponerle anillas, sí, ponerle el corcho y tal, y lo que vosotros hacéis con las cañas de bambú, que es fabricar desde cero el blank, o sea, desde el troncho de bambú, cepillarlo, tal, horno, una cosa y otra, y crear una caña desde el troncho de bambú, básicamente, ¿no? Bueno, a partir del blank de bambú con respecto al blank de grafito, básicamente es lo mismo. Tienes que poner las anillas, los winding chips, el portacarretes, el mango, etcétera. Pero sí, evidentemente es bastante laborioso hasta que llegas al blank, propiamente dicho. Bueno, y por decirlo de alguna manera, ¿cómo empiezas? Es decir, tú te vas a poner a desarrollar una caña o a fabricarla, que en este caso, y claro, lógicamente tienes que empezar por el principio, que es hacerte, digamos, con la materia prima, que sería en este caso el bambú. El bambú. A partir de ahí, bueno, sobre todo, háblanos un poco del bambú. En este caso, si alguno no lo conoce o no lo sabe, hay que decir que las cañas, el bambú que se utiliza es un bambú un poco especial de una región de China que es Tonkin. Tonkin, correcto. Nos dirá Rafa cuáles son, digamos, las características del bambú de Tonkin, y a partir de ahí, pues cómo es el proceso de fabricación de una caña de bambú. Es un bambú muy especial, muy específico. De hecho, es un bambú único y tiene unas características de elasticidad y dureza muy, muy importantes. No sé si te mandé una foto que se ve la diferencia entre bambú. Eso la iba a buscar ahora mismo, efectivamente. Y bambú de Tonkin. Espérate, si busca. Habla que yo la voy buscando y. Vamos a ver, que la tengo que tener. La tengo que buscar, pero está por aquí. Sí, concretamente aquí tengo una serie de cosas para enseñaros en la cámara. Este, por ejemplo, es bambú de Tonkin, ¿vale? La diferencia con el bambú normal es que tiene, entre nudo y nudo, hay mucha, mucha, mucha longitud. Los nudos son muy imperceptibles y sobre todo la dureza es bastante importante con respecto al bambú normal. Uh-huh. Es una caña de Tonkin. Como podéis ver, aquí le hago una raja longitudinalmente para que las contracciones y las dilataciones no me generen pequeñas fisuras en lo que es la caña. Ya. ¿Vale? Aquí también tengo, porque claro, cuando hablo de estas cosas, si no enseñas alguna imagen, pues la gente no se hace una composición de lugar. Aquí, por ejemplo, tengo una prueba de resistencia, no sé si se ve claramente. Esto es, ¿se ve bien? Espérate un segundo, te digo, un segundo. A ver, sí. Sí. Tengo además, me mandaste una foto. Espérate, porque es que las tengo que, como, pero tengo aquí un segundito que la están peinando. Vamos a ver, dame un segundo. Dame un segundo. Y así vamos enseñando un poco a la gente lo que mira, esta sería la foto de los bambús. Correcto. El bambú de la derecha. Y el bambú normal. El bambú de la derecha es un bambú de Tonkin. Y el bambú de la izquierda es un bambú convencional, normal, que se puede comprar en un lugar decente en cualquier establecimiento. Como se puede observar, en la parte más externa hay una concentración mucho más importante de lo que son fibras de potencia o celulosa. ¿Veis que es más de color oscuro, más negro? El de la derecha, dices. El de la derecha, correcto. Digamos, o sea, en concreto, este. Este. Extrapolándolo ahora al cómo se habla en estos términos de informáticos, hay como un mayor pixelado en la parte externa del bambú. Sí, sí se ve, sí. Como más píxeles, más concentrados, ¿no? Pues ese es el bambú de Tonkin. Se llama las fibras de potencia, en la cual tenemos que preservar el mayor número de fibras de potencia para que la caña tenga mejores propiedades. La diferencia principal entre bambú normal y bambú de Tonkin es este, en la caña, lo que son las fibras de potencia. Uh-huh. Correcto, o sea, cuanto más fibras de celulosa, básicamente. En la parte externa, por decirlo de alguna manera, más... Correcto, porque todas las plantas leñosas, igual que la madera, se componen de dos componentes importantes. La celulosa, el papel, las compresas y la lignina. La lignina es lo blanco, digamos, lo que adhiere, lo que cimenta, lo que cohesiona a lo que es la estructura de la celulosa. Ajá. Y prácticamente en el exterior, que es lo que más utilizamos, es la parte más exterior, básicamente es celulosa pura. Claro, y eso le da una resistencia mayor al... Esa es la característica principal de este bambú, que solo crece en una región de China porque tiene unas características muy especiales, hay mucha sílice, en ese territorio hay mucha sílice, además es una región muy pequeñita, de unas 20 o 30 millas cuadradas, y solamente crece allí. Han intentado replantarlo en otros lugares para comercializarlo, que salga más barato, pero no ha tenido sus frutos. Solamente por las características del terreno crece con estas propiedades tan, tan importantes. Bien. Después, aquí puedo mostrar en pantalla, si se muestra bien. También te mandé una foto, es una tabla de tarima flotante de roble con dos clavitos hechos con bambú de Tonkin. No sé si se puede mostrar bien. Sí, espera un segundo porque tengo la foto. Pensé que tengo que ir un poco detrás, pero no te. Espera un segundo, que la tengo aquí, creo que es. Si no, eso es esta foto que tengo aquí ahora mismo. Dame un segundo. Esta de aquí es. Correcto. Es una tabla, una tarima flotante, que haces dos cunitas, dos clavitos de bambú de Tonkin con un cúter y lo atraviesa como si fuera un clavo convencional. El bambú no parte, el bambú penetra, el bambú atraviesa de punta a punta lo que es la tabla, sin ningún tipo de problema. Cuando doy alguna charla, cuando doy algún cursillo de este tipo de cosas, pues siempre lo que más característico, una de las cosas más características y que la gente más le llama la atención es este tipo de propiedades de este bambú. Claro. Claro, tú coges con cualquier madera, por dura que sea, y no puedes hacer esto. Tú coges con madera de ébano o palo santo, que es una madera muy dura, y no puedes hacer esto, se te partiría. Sin embargo, con el bambú, como hemos dicho anteriormente, y vuelvo a repetir, hay una concentración casi de celulosa pura, de fibras de potencia, le da mucha potencia y mucha fuerza a lo que es la estructura externa del bambú. Esa es la característica principal de este elemento que trabajamos, del bambú de Tonkin. Yeah. El bambú de Thompson, porque además te puedo decir que no fue descubierto hasta el año 1927 por un botánico norteamericano, un tal McClure, con lo cual antes del año 27 los americanos no tenían cañas de bambú de Thompson. Por lo que la gente quiere pensar que en los años 20, incluso a principios del siglo XX, cañas muy bonitas, tal. No existían bambú de Tonki, porque no lo habían descubierto todavía. Ya. Y además, cosa curiosa, te puedo decir que hubo un embargo internacional entre China y Estados Unidos, el famoso embargo Truman, que no se podía comercializar bambú, ningún tipo de elemento, con ningún tipo. Hubo un desacuerdo comercial total entre China y Estados Unidos, China y el resto del mundo. Coño, eso me suena. Me suena, ¿verdad? Eso suena, sí. Fíjate que 100 años más tarde seguimos igual. Igual, la historia se repite. Sí, sí. Ahora con el tema de Google y las movidas que han tenido. Sí. Y Miquel, esto se repite cada día. Sí, por eso digo. Con los móviles o con lo que sea, sí, sí. Está todo inventado, que decía aquel, que al final pues todo es cíclico y se va repitiendo una y otra vez. Bueno, pues hubo litigios entre los países y hubo un desacuerdo comercial, y entonces, claro, influyó únicamente en la importación de este bambú. Claro, no podías importarlo. Entre años 50 y años 70. Aparte del tema de las cañas y del tema de cañas de bambú y tal, ¿sabes qué otra utilidad tiene o qué otra utilidad le dan a este tipo de bambú, al bambú, al Tonkin? Pues vi una vez un reportaje que me quedé muy sorprendido. Y en el sudeste asiático, lo que yo no sé si realmente era bambú, no creo que fuera bambú de Tonkin, porque es bastante caro, es un bambú muy especial, una subespecie muy especial, y está muy, muy demandada. Pero yo vi que hacían estructuras de lo que son andamiajes externos en el lugar de pisos, pero de 20 o 30 plantas. En vez de hacerlo con una estructura de aluminio, lo hacían con bambú. Pero estructuras altísimas. No creo que fuera bambú de Tonkin. Porque ya te digo, el bambú de Tonkin es muy, muy preciado y muy escaso. No creo que se indiquen. Pero como cosa curiosa, sí. Básicamente el bambú de Tonkin solamente se emplea para este tipo de cosas. Hombre, supongo que algunas cosas artísticas harán en China. Por supuesto, para hacer palillos de los restaurantes chinos, desde luego que no, porque saldrían bastante caros. Sí, claro. Si es un bambú más exclusivo, al final todos los materiales, me supongo que cobrará la exclusividad. Sí, ¿qué vale? Son los constructores de bambú, los roadmakers, digamos, los que son los clientes principales. Claro, claro, no está claro. Al mejor postor. Curiosidad malsana. ¿Qué puede llegar a valer? O sea, yo quiero fabricar mañana una caña y consigo un proveedor y pido, oye, quiero que me mandéis X metros o un tronco, porque eso cómo funciona, cómo se suele pedir el bambú de Tonkin. Te viene en cums, que se llama. Son digamos, trozos de 5 o 6 metros y te viene así, tal cual. En una furgoneta de Seúl, lo que sea, yo lo compro a un proveedor alemán. Hay alemanes, hay norteamericanos, hay ingleses, en fin, no lo traes directamente de aquí, sino son importadores mayoristas, porque allí no vas a comprar un camión entero, ¿sabes? Yo lo compré hace muchos años, hace 7, 8 años hice el último pedido y tengo para bastante. ¿Qué puede valer un tubo de bambú? Pues Hay de varias categorías, pero bueno, oscila entre los 50 o 80 dólares más o menos, unos 70 euros más o menos. No es muy caro, porque si te pones a pensar, es más caro un portacarretes, un buen mango de corcho o las anillas que casi que lo que es la materia prima. Sí, lo que pasa es que el tema no es solamente el hecho de comprar un troncho de bambú, sino luego todo el proceso de creación y de todo. Al final son muchas horas, sí, materiales, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Claro, lógicamente dices, no, yo era curiosidad, simplemente porque no sabía que podría valer un porque me imagino que vendrán, claro, un tallo, será como sea, un tronco de... Sí. Este, por ejemplo, está partido por la mitad, este tendrá un 80, una cosa así. Ajá. Pues pon de 4 metros y medio, una cosa así vendrán, más o menos. Es curioso. ¿Y de cada tronco de esos, cuántas cañas podrían salir? Estas suelen ser todos muy, muy regulares, suelen tener unas 5,5, 6 centímetros de diámetro, más o menos. Esto lo parto, lo divido en 6 partes y cada de esas 6 partes la divido en 4. En total rinde unas 24 varillas. Uh-huh. Unas 24 varillas. O sea que con esto tendría para hacer casi 2 cañas. 2 cañas. Ajá, curioso. Sí, una cañería de dos punteras, que es lo mismo, da igual. Son 24 varillas. ¿Por qué? Porque cada sección de lo que es el plan del bambú se compone de 6 elementos, 6 triangulitos equiláteros de 60 grados. Claro. Entonces, sí, por ejemplo, tú haces, por ejemplo, una caña que sean 2 tramos, van a ser 2 varillas cada caña. 12, sí. Exactamente. O sea, pues lógicamente haces un hexágono de varillas de triangulares de entonces el tramo de abajo tiene 6 y el de arriba 6. Si hiciéramos una caña de 3 tramos, aunque fueran varillas más cortas, serían 6 y 6, 12 y 6, 18, claro. 18, correcto. O sea, son 6 varillas por cada tramo. Eso es. Normalmente estas cañas, bueno, puedes hacerlas de 2 tramos, de 3 tramos. Lo más conveniente es de 2 tramos. Sí, porque además típicamente las cañas de bambú suelen ser más cortas de lo... Claro, no puedes comparar el bambú con el grafito. Claro, el grafito es mucho más actual, pesa menos, tiene más potencia, te da muchas más prestaciones. Esa es la realidad. Hay gente constructora de bambú pues, que solo tiran para su casa. El bambú es lo mejor, el bambú tal, o línea de seda, el bambú. Yo quiero ser un pescador puro de mosca. Yo pesco con cañas de bambú y cañas de grafito. Si te de ser sincero, pesco más con grafito que con bambú. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque me da más prestaciones el grafito que el bambú. Hombre, yo me imagino, he probado alguna caña y demás, y no he tenido la posibilidad de pescar con una caña de bambú. Pero claro, yo me imagino que es más una cuestión, hasta cierto punto diría una cuestión romántica que puramente de utilidad, ¿no? A la hora de pescar con un bambú o con un grafito. Pasa un poco como con las líneas de seda y las líneas de plástico. Claro. Lo bueno que del bambú no lo tienes que secar. La línea de seda tienes que llegar a casa, tienes que extenderla, tienes que secarla, tienes que... ¿Quién tiene tiempo a eso? No, es que... Esa es un poco la historia, ¿no? La diferencia entre bueno, al final tradición o que pasa en prácticamente todas las disciplinas, ¿no? Hay gente que prefiere métodos tradicionales y hay gente que prefiere métodos o herramientas tradicionales y hay gente que prefiere herramientas de última generación. Es decir, es una diferencia. Todo depende también de las sensaciones que quieras buscar, depende de tu estado, depende del río, depende de la época, depende de un montón de cosas, me supongo. Sí, claro, yo tengo la suerte de probar las dos cosas. Lo tradicional, porque conozco al constructor, que soy yo. Joder, eso es una buena gran cosa, ¿eh? Conocer al constructor. Y lo más último del mercado, lo que me pueda permitir mi bolsillo del mercado. Claro que sí. Claro, yo siempre digo que cuando tú vas al río, pescas una mosca que has hecho tú, pues te da mucha satisfacción. Ostras, ya eso. Si eso le añades que estás pescando con una caña que has hecho tú, todavía te da más satisfacción. Claro. Yo siempre pongo un ejemplo. Pueden ser cañas cortas, de 7. Puedes hacer las cañas potentes de 8,5 pies, 8 pies, pero claro, el peso crece muy exponencialmente. No es lo mismo que el grafito. Hay unos límites. El bambú es lo que es y no ha variado a lo largo de los años porque es una materia natural. El grafito sí que ha variado a lo largo de los años. Por investigación, por I+D de cada empresa, etcétera. Pero el bambú es lo que es. Suelen ser cañas de 7 pies y medio. Esa longitud es muy cómoda. Te sorprendería probarla. Además, yo, por ejemplo, cañas Esta que tengo aquí una caña, esta es de 7,3 pies, línea 4, y pesa 100 gramos escasos. Bueno, a ver, para una medida de 7 pies es un peso, una caña de 7 pies hoy en día de grafito de última generación, claro. 100 gramos no va a pesar, pesa bastante menos, pero... Pero volvemos a lo de siempre, ¿eh? Volvemos al tema de la tradición, al tema de pescar con una caña que el proceso industrial, pues bueno, puedes meter, porque a fin de cuentas se siguen fabricando las cañas de bambú como se han fabricado toda la vida. Es decir, que aquí no hay procesos de mecanizado, a ver, no los hay. Los que podría haber hace 60 o 70 años, 80, serán los procesos de fabricación que tengamos hoy en día. Es decir, que en el bambú puedes... De alguna manera innovar, de alguna manera, pero tampoco tienes tanto campo para innovar, ¿no? No, lo único que ha variado, por ejemplo, en la fabricación de las cañas de bambú es en los pegamentos. Porque antes no había resinas epoxi y ahora la resina epoxi pues era un plus bastante importante. Antes se trabajaba con cola de carpintero, cola al agua, sin más. Yo restauro cañas de hace muchísimos años, cañas de alto proctine, americanas y tal, y están pegadas con cola de carpintero. Tal cual. Es que no había otra cosa. Claro, no, lógico. Al final el tema de la química pues tiene lo que tiene, exactamente. Ya lo creo. Exactamente. Y bueno, pues eso, ahí sí que tendréis, notarás los avances y sí, tal. Claro. Eran cañas pues que tradicionalmente cogían memoria porque la cohesión de las varillas no era lo suficientemente fuerte, entonces cogían un poco de memoria. Tendría la compás hacia un lado o hacia otro, pero ahora ya con los nuevos pegamentos eso ya ha pasado a otra. Lógicamente. Mira, te pregunta Javi, ya por comentar un poco, quizás nos estemos adelantando un poco, pero Javi comenta, dice, ¿cómo le das el ángulo para que la caña tenga conicidad? Mejor dicho, ¿cómo cepillas el bambú para que salga más fino por un extremo que por el otro? Sí, un abrazo. Claro. Es un tema muy largo. Si queréis empezamos por el principio. Es que hay tantos principios que casi voy aquí a estar hablando mucho tiempo. Vamos, sí, casi mejor. Vamos a ir por partes y por partes. El principio de todo que es ese, ¿no? Hemos hablado un poco del tema del troncho, por decirlo de alguna manera, de bambú, y a partir de ahí empezamos a sacar las varillas, que digamos que sería el principio del proceso, ¿no? Correcto. Voy a enumerar las partes, siendo lo más comprimido posible, sin extenderme mucho, y ya cuando llegue a lo que es el cepillado ya me extenderé un poquito más y darle la conicidad que me preguntaba este chico. No sé si tenías antes una foto por ahí. Sí. Que mostraba el bambú cortado, la caña entera y varillas sueltas. Te la tengo que buscar. Tú empieza, que yo te la busco y la pongo. Bueno. De todas maneras, yo como me había preparado un poco aquí también, voy a mostrar lo que pueda mostrar, lo que tenga a mano. A ver. Vamos a ver. Como ya he dicho antes, ¿se me oye? ¿Me está escuchando? Sí, perfectamente. Empezamos por la caña virgen, digamos, ¿no? Entonces, tiene este color. ¿Esa era la foto que querías comentar? Mira, esa es la caña flameada, porque está la caña normal. En esta caña que veis en la foto, le he dado con una candileja, le he quemado por afuera. Le he dado un tratamiento con calor, de tal forma que la cutícula la pongo muy oscura. Esto es para el color final de la caña que quiero hacer. No tiene otra finalidad más que una caña de color miel, que es esta, un poquito más oscuro, un poquito más claro, o quiero una caña más tradicional y quiero que sea clarita, de color claro, ¿vale? Con ese proceso de quemado le das, digamos, el color. Correcto, que está así casi, que parece que me ha pasado aquí un incendio, pues... Es eso, solamente está quemado la parte exterior, ¿vale? Uh-huh. Después, en la parte se corta en dos mitades, sí, se parte por la mitad, de esas tres partes, de esa media parte se parte en tres mitades y de la otra parte en otras tres mitades. Como he dicho anteriormente, rinde unas 24 varillas, porque más o menos todos los tubos de bambú son de 5 y medio, 6 centímetros, prácticamente son todos igual, ¿vale? De cada varillita de unos 7 o 8 milímetros que obtenemos, una vez obtenida, cuando tú la rajas, las fuerzas, las tensiones de la caña se liberan y entonces te queda una caña así. No sé si me ves, Miquel, bien. Sí, espera, vamos a hacer una cosa. Es que tengo que andar buscando las fotos y es un follón. Bueno, pero bueno, y quedan esas varillas. Se aprecia. Se retuercen. O sea, en el momento en el que tú las cortas y demás, se retuercen. Correcto. Pero, por decirlo de alguna manera. ¿Se ve bien en la cámara así? Sí, sí, perfectamente. ¿Ves que parece la cartera de Cerler? Pues igual. ¿Vale? ¿Mm? Entonces, claro, tienes que ponerlas rectas. Tienes que aplanar lo que son los nudos y ponerla completamente recta. ¿Cómo se hace esto? No sé si conocéis esas pistolas termodecapantes, pistolas de calor, sí, para quitar pintura, ese tipo de cosas, que además salen hasta 400 grados de temperatura. Entonces, calentamos el bambú y con un torno vamos calentándolo antes de rotura, porque claro, este es un proceso muy, muy crítico, porque tienes que tener mucha complicidad, mucha experiencia con lo que es el bambú, porque si te pasas, te la puedes cagar y puedes romper el bambú, ¿sabes? Entonces tienes que trabajar cada una de las varillas, tienes que aplanar los nudos y el espacio interneural tienes que dejarlo completamente recto, ¿vale? Entonces obtenemos unas varillas ya bastante, con una rectitud bastante aceptable. Lo voy a mostrar en cámara, a ver si se me puede ver bien. Sí. Perfecto. Así. Mm-hmm. ¿Se me ve bien? Sí, sí, perfectamente. Bueno, así ya la rectitud es bastante ya apreciable, ¿no? Sí, eso ya es después del tratamiento de color. Es de calor, exactamente. Ah, perfecto. Uh-huh. ¿Vale? Eso es. Entonces, ya tenemos las varillas trabajadas y puestas rectas y listas para el cepillado, que es a lo que quiero llegar, la pregunta que ha hecho este chico. Sí, Javi. Javier, exactamente. Entonces llegamos a la parte más representativa, la parte más importante, la que todo el mundo más le llama la atención, que es el cepillado del bambú. Darle esos 60 grados de ángulo. No sé si tienes por ahí esas fotos. Sí, las del cepillado. Espérate un segundo que... Donde se ve lo que son los calibres de profundidad y las guías metálicas. Sí, dame un segundo, que las tengo por aquí. Vamos a ver, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a compartir la pantalla esa y sobre eso vamos viendo las diferentes fotos. Esto tiene que ver con el... Eso, vale, pásala. Se te da el garisón, pásalo. Pásalas. Vale, páralo, ves para atrás. Aquí. Ahí, vale, está. Lo que he dicho anteriormente, ¿vale? El bambú cortado por la mitad, el bambú cortado por la tercera parte, el bambú sacado en tiras, uh-huh, para liberarse los esfuerzos y las tensiones internas, se queda muy haciendo eses, y ya el bambú en las tiritas ya trabajadas. Y otra cosa muy importante, los nudos dispuestos a trasbolillo, es decir, no pueden coincidir dos nudos iguales. ¿Me entendéis? Es como como se puede ver atrás, en la disposición de los ladrillos no están dispuestos uno encima de otro, sino están dispuestos alternadamente para que darle más resistencia. Por lo mismo de los ladrillos se ve en lo que es la estructura de la disposición de las seis varillas. Va, te refieres efectivamente a que el nudo estaría aquí, el otro nudo aquí, el otro a la altura del primero. Correcto, correcto, correcto, así. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. O también se puede poner de forma helicoidal. Bueno, hay otro mundo que también te podría hablar bastante tiempo de la difusión de los nudos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es muy importante, no es lo más representativo. Y ahora ya vamos a darle forma, ¿vale? Vamos a darle forma a lo que es con la horma de acero. Uh-huh. Paso adelante. Vamos allá. Correcto. Esta es la horma de acero, ¿vale? Esta horma me la fabriqué yo. Es un acero calibrado en frío, se llama, un F130 y tantos. Es un acero bastante duro. Y entonces, son dos partes. Veis que son dos partes y hay tornillos en ambos lados de los aceros. Uno pasa en los dos aceros, en las dos partes del acero, y uno solamente pasa en la parte de la izquierda. Los de la derecha pasan totalmente y los tornillitos de la izquierda pasa solamente uno. De tal forma que así tú puedes establecer la conicidad de la caña. Quiere hacer una caña más potente, menos potente, más de punta, menos de punta, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí hay una muesca de 60 grados, ¿eh? Una muesca así, ¿vale? Ajá. Yo, al separarlo o al aproximarlo, lo que creo es una conicidad que quiero hacer, una caña que quiero hacer, ¿vale? Entonces, estas vías tienen la particularidad de que están, lo que son las estaciones de medida, los tornillitos, están dispuestos cada 5 pulgadas. Cada 127 milímetros o 5 pulgadas, digamos que es la estación de medida. Que es lo que quiero hacer, ¿vale? Yo tengo una curva de estrés, que ya hablaremos más adelante de las curvas de estrés, que son unos cálculos matemáticos en la cual, con los cuales se puede establecer los diferentes tipos de caña. Quiero una caña de línea 1, quiero una caña de línea 2, parabólica, semiparabólica, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, para que os hagáis una idea, yo aquí puedo hacer una caña de línea 1 como con una caña de salmón. Fíjate qué amplio espectro de cañas puedo hacer con estas vías, ¿vale? Me las fabriqué con una lima triangular, bueno, tardé 4 meses en hacerla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final lo conseguí. Y entonces aquí lo que hace es, las varillas que hemos dicho que ya las tenemos alineadas, lo que vamos a darle es un ángulo de 60 grados, ¿vale? Vamos a hacer triángulos equiláteros. Ajá. Pero con la particularidad de que la parte externa, digamos, la parte más exterior, solamente la voy a cepillar un par de veces. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho anteriormente, en la parte externa está la mayor concentración de fibras de potencia, la mayor concentración de celulosa. No sé si me entendéis. Es que, claro, aquí con imágenes y con mis palabras es un poco difícil explicarlo, pero bueno, más o menos. Entiende perfectamente. Digamos que la parte exterior simplemente la cepillas un par de veces porque claro, es la parte que más... Esa pequeña curvatura que tiene, que es muy imperceptible, claro, a la curvatura la ves en un tubo grande, pero en una varillita de 2 milímetros casi la curvatura es imperceptible. Pues con dos pasaditas ya lo planeas. ¿Para qué? Para preservar el mayor número de fibras, porque las fibras de potencia, al igual que los árboles y todas las plantas leñosas, la mayor concentración de celulosa se va hacia el exterior. La estructura externa es lo que tiene más fuerza, igual que el bambú, exactamente igual que el bambú. Claro, tiene su lógica, porque es la parte más expuesta, la parte que tal y la parte de cual, entonces, lógicamente, la celulosa va hacia la parte de fuera, que es, por decirlo de alguna manera, tiene que que tener la estructura, la protección en las paredes. Correcto. Y entonces, pues bueno, entonces me dices tú, por ejemplo, Miquel, me dices, hostia, que quiero una caña de 7 pies y pico, acción rápida, no sé qué, tal, estas características. Entonces yo voy a unos cálculos matemáticos, que hay miles de cañas, y que se llaman las curvas de estrés. ¿Qué son las curvas de estrés? Pues es unos cálculos matemáticos que ideó un tal Everett Garrison en los años 20-30, no sé si hoy habrá alguna vez de él, Everett Garrison, que fue un norteamericano, un ingeniero norteamericano que se dedicó a la fabricación de las cañas. Y entonces, lo que hay que calcular es desde lo que es el winding cheek, desde aquí, hasta la punta del, hasta el tip, hasta la punta, ¿vale? Y de aquí para atrás es irrelevante. Irrelevante. Tú le puedes dar mayor grosor en lo que va en el interior de lo que es la empuñadura para dar un poquito más de rigidez, pero lo que es el carácter de la caña final, lo que es el alma, es, te viene a dar desde aquí. Aquí entran conceptos como momentos de fuerza, estrés máximo permitido y la sección, ¿vale? El momento de fuerza es una fuerza por una distancia. Tú, por ejemplo, cuando abres una puerta, es más fácil abrir la puerta desde la manecilla que desde mitad de la puerta, ¿vale? Yo hago más fuerza aquí, si bajo la caña desde aquí, que si bajo la caña desde aquí, ¿vale? Ese concepto, con el estrés máximo permitido, digamos, la fuerza ejercida en los diferentes puntos y la sección, en los cálculos matemáticos, que se puede, bueno, un rollo muy grande, al final vamos a adquirir unos números, y esos números me van a permitir hacer, calibrar lo que son las guías metálicas para realizar la caña que me has pedido tú. Uh-huh. Es decir, hay cada estación de medida, cada 5 pulgadas, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, pues hay unas medidas. Y entonces lo que hago es calibrarlo con lo que son los calibres de profundidad. Si lo puedes mostrar, antes se veía... ¡Epa! Vamos a ver. Ahí. Vale. Bueno, también tengo que decir que de por sí ya... Las dos guías metálicas tienen dos partes. La parte para hacer los talones, que es un poquito más lo que es el ensanche, lo que es la muesca, es un poquito más pronunciada, y la parte para hacer las puntas, ¿vale? Tiene dos partes. Digamos que ya tiene una conicidad estándar. Una conicidad, digamos, estándar, ¿no? No es una conicidad lineal, es una conicidad estándar, ¿vale? Y entonces. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Sí. Y entonces lo que hago es calibrar con los calibres de profundidad. Si fuera posible poner la imagen... Vale, eso es un calibre de profundidad. Eso es un reloj comparador, ¿vale? Que tiene, digamos, un vastaguito que baja hacia abajo, ¿vale? Ese vastaguito tiene unas puntas de 60 grados. De 60 grados. Sí, tenemos una foto por aquí, si me permite la voy a buscar porque la he visto antes, que era, se veían perfectamente los calibres. Esta era la foto, pues, de los calibres. Que aquí se son puntas calibradas de 60 grados, con lo cual tú al aproximar o al distanciar las dos guías metálicas, lo que hace es hacerla más grande o más pequeña la conicidad. Claro. Entonces... Vuelvo para atrás. Tú me has dicho la caña que querías, tal. Entonces lo que hago es calibrar cada 5 pulgadas a distancia próxima, distancia próxima, distancia próxima, de tal manera que tengo la matriz. Tengo ya la matriz hecha para hacer 6 varillas exactamente iguales. Correcto. Que corresponderán la punta o corresponderán al talón. O sea, tienes, por decirlo de alguna manera, tienes el negativo de la varilla, por decirlo de alguna manera. El patrón del traje de novio tengo. Exactamente. Eso, tengo el patrón. Y entonces, tengo que trabajar las varillas que hemos dicho anteriormente, tengo que darle unas, primeramente una serie de grados, tengo que trabajarlas en una serie de hormas preliminares y llego a esta. Y al final, ¿qué consigo? Hacer 6 varillas triangulares exactamente iguales. Correcto. No puedes hacerlas diferentes, es imposible porque cuando llega el cepillo al final, no puedes cepillar más. Entonces, la conicidad, digamos, que es aleatoria, no es lineal, me explico. Imagínate que la punta tiene 1,5, en la primera estación 1,6, en la tercera estación 1,7, 1,8, no. La conicidad no es lineal, es, digamos, por llamarlo de alguna manera, si se me permite, aleatoria. Pero esa aleatoriedad atiende a los cálculos matemáticos o a las curvas de estrés o a lo que tú me has pedido antes, de decir, oye, yo creo que haya de estas características, de esta acción, de esta longitud, de esta línea, etcétera, etcétera. Me voy a los cálculos matemáticos, quiero esto, lo plasmo, lo calibro y ya lo cepillo para hacerlo, para plasmarlo en la realidad lo que tengo en un papel, unos cálculos matemáticos. Eso es, son muy simples. Uh-huh. Ahora hay miles de tappers que llaman a los cálculos matemáticos. Tienes miles, millones por internet. Sí, me imagino que con la democratización de la información, supongo que habrá montones y montones de sitios y la gente además compartirá los fabricantes, todo el mundo que fabrique, que haga cañas, compartirá incluso información compartiréis entre vosotros y tal. Pues yo la he probado. Puedes variar, por ejemplo, puedes variar el carácter de una misma caña, que creas hacerla un poquito más rápida o un poquito más lenta, el mismo carácter de la caña, tú también lo puedes variar. Ya. O sea, se puede hacer pequeñas variaciones, pequeñas modificaciones, que sea un poquito más rápida, que sea un poquito más lenta. Pero bueno, es bambú, ¿eh? Vuelvo a repetir, no es grafito, es bambú. Hay cañas de bambú muy rápidas, sí, pero a costa de mayor peso, mayor ensanchamiento en la parte del talón, etcétera, etcétera. Comentaba Joseba, al hilo de esto, dice, ¿puedes lograr diferentes acciones en las cañas? Sí, claro. De sí, claro, por el tema este, por los cálculos, por los cálculos matemáticos. Uh-huh. Claro. Sí, lógicamente. Ese tipo de cálculos que haces las cañas viene a ser, sí, claro, efectivamente, lo que llamas eso, las curvas de estrés y demás, que haces que esto vaya así, de esta manera, de la otra, y entonces tenga la conicidad que tú quieras cada una de las varillas, ¿no? Es decir, porque al final, supuestamente vamos a tener 6 varillas iguales y otras 6 varillas iguales en cada uno de los tramos. Correcto. Eso es. O sea, que en realidad no serían, por ejemplo, como una caña de grafito que empieza, digamos, en un grosor y termina en otro de manera más o menos uniforme, sino que aquí puede haber variaciones, pero esas variaciones corresponden a una fórmula matemática. Sí, no, pero en el grafito tampoco es una conicidad lineal. No es así del todo, ¿eh? Ah, yo pensaba que... No. Es un poco diferente, pero también tienen sus pequeños secretos los fabricantes. Me imagino. Sí, sí. No es una conicidad lineal, no. No es 2, 4, 6, 8, no, es 2, 2 y medio, 5, 5 con 2, va pegando salto. Pero eso atiende al constructor, al que ahí en I+D ha puesto el coco para decir, hostia, voy a hacer una cosa diferente. Sí, no es tan fácil, no es un cono perfecto, no, hay otra serie de cosas, y más ahora en el grafito, que es más complicado, porque hay mucha competencia, porque hay muchas empresas que se dedican a esto, en fin, es un mundo muy extenso, ahí ya no voy a entrar. Joder, además es todo un mundo, sí. Todo un mundo. Comenta Roberto, dice, me reincorporé un poco con retraso, no sé si se dijo de dónde es Rafa, sí, es de Zaragoza. Huesca. Bueno, perdón, es de campo, de Huesca, pero vive en Zaragoza, efectivamente. Sí. Efectivamente, perdóname, Rafa, que es verdad, eres de campo y vives ahora, pues bueno, por circunstancias en Zaragoza. Sí, vivo 11 años en Zaragoza. Sí. Y cada vez subo menos a campo a pescar, que también es lo que me fastidia. Oye, yo tengo un amigo que siempre me decía, un amigo de Zaragoza además, que siempre me decía que él iba a acabar viviendo en el Pirineo y se ha comprado una casa en Villanueva. O sea que eso está bien. Le dije, oye, pues mira, eso es buena cosa. Este ha hecho al revés. Dije, yo soy de Zaragoza, pero me voy siempre que puedo, me escapo para arriba. El coto de Villanueva, ¿se está pescando en el coto de Villanueva? Joder, a mí es probablemente uno de los cotos que más me gusta de Aragón. Del Aragón. A mí yo me lo paso bomba en ese coto. Sí, sí, sí, sí. ¿No tiene truchas muy grandes? No son grandes, pero hay muchas. Sí. Y mucha, además. Lo que pasa es que el Aragón es un río puñetero, porque en pleno verano es difícil ver peces a cualquier hora que no sea, primera hora de la mañana o última hora de la tarde. Y cortan mucho el agua, hay mucho estiaje, pues, sí. Es un río, a mí me encanta, es un coto que me encanta y sobre todo pescarlo a final de temporada, septiembre y sobre todo octubre. Me encanta pescarlo en octubre. Mira, comenta José Antonio, dice, tengo dos cañas de bambú de mi padre, tienen 50 años, a veces he pensado en restaurarlas. Muy interesante el tema de hoy. Saludos y feliz Navidad. Pues hombre, José Antonio, si tienes dos cañas de tu padre y las puedes restaurar, yo ni me lo pensaría. Yo las restauraría porque por lo menos el hecho de tenerlas y de vez en cuando sacarlas y disfrutarlas. ¿Eh, Rafa? Sí, desde luego. Esa sería la cosa. Estaba viendo aquí, andan comentando la gente que, bueno, que las experiencias de algunos con cañas de bambú y demás. Y bueno, hay un poco de todo, ¿no? Es que el tema del bambú, por lo que hablábamos, ¿no? Que tiene su cosa, que además es curioso porque decías que de alguna manera se inventó, o se, no se inventó, perdón, se descubrió el tonquín allá por los años 20. En el año 27 del siglo pasado, sí. Curioso. Es verdad que tenían más antiguos. Lo utilizarían para otras cosas, pero evidentemente para los pescadores con mosca no existía. Antes del año 27 no existía para los pescadores. Porque fue un botánico norteamericano que por casualidad, allí de investigación o lo que fuera, y lo descubrió. Uh-huh. Quedó prendado de sus características, las características de dureza y elasticidad que he comentado anteriormente, que son únicas. Es que son únicas. Es que el test este que hago con lo que es la tabla de tarima flotante de lo que es de madera. De roble no puedes hacerlo con ningún tipo de caña, ningún tipo de madera, por muy dura que sea. No, está claro, eso está claro. Bueno, tenemos las varillas y ahora seguimos. De alguna manera, claro, lógicamente que ahora será una de las partes más, supongo que de las más delicadas, el hecho de unirlas y hacer un hexágono, ¿no?, con esas varillas. Sí, pero antes de eso, hay que darles un tratamiento con calor. Un poquito antes del cepillado final, antes de llegar al final de todo, pues tienen que dar un tratamiento con calor, hornearlas, cocerlas en un horno. ¿Para qué? Para eliminar la humedad que tiene y sobre todo los aceites volátiles que tiene. Al eliminar estos dos elementos, tanto los aceites volátiles como la humedad, le das mucha robustez y mucha elasticidad. Pero claro, es un tema, es un proceso muy crítico porque no te pases, porque si te pasas harás un bambú muy, muy quebradizo y cascará, romperá. ¿En dónde se hace? Se hace pues en un horno. Al principio yo tenía un horno al uso, un horno muy alargado, convenientemente calorifugado, aislado por afuera, y porque claro, son varillas muy largas, de metro y medio, una cosa así. Y claro, era muy voluminoso y me di cuenta que la humedad persistía en el interior. Claro. Y después me dijo un amigo, el que más me ha apoyado en el tema este, que fue José Ramón Alonso de Vitoria, que había un horno, se puede hacer un horno con la pistola termodecapante, la pistola que he dicho antes de calor, pasarlo por varios pasos, en la cual el aire más caliente entra en contacto en tubos con el aire más frío que sale, en la cual hay un intercambio de calor entre el aire que entra y el aire que sale, de tal manera que se compensa. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre la parte de arriba y la parte de abajo hay una diferencia de 0,7 y 0,8 grados. Prácticamente es un calor uniforme en todo esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces la explicación y la forma más sencilla es la correcta, porque es mucho más, menos voluminoso el último sistema que te digo yo ahora, que no el primero, que es un horno convencional, grande, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, yo no tengo el trastero, porque no, también tengo que decir que ayer cuando hicimos la prueba de conexión, que estuvimos hablando un rato contigo, sí, y decías, oye, no me mandan ninguna foto de tu taller. Y digo, hostia, si te mando la foto del taller igual te echas a reír, porque yo trabajo en un trastero de 5 metros cuadrados. 5 metros cuadrados. Joder, ahí la economía de sitio es terrible, claro. Sí, pero tengo una habitación que es esta, que aquí anillo, aquí barnizo, aquí hago todo el tipo final, toda la parte final. Pero lo que es el cepillado, lo que es el enderezado, el partido de bambú, lo hago abajo. Pero es que no necesito más sitio. Yeah. Bueno, ¿ves a constructores norteamericanos que tienen ahí unas superficies de 30 o 40 metros cuadrados ahí de taller, con tornos, con todo, y dices, joder, claro. Pero al final hacen lo mismo que yo. Al final tienen que cepillar lo mismo que yo y al final hacen exactamente lo mismo que yo. Solo que yo, pues, pierdo mucho más tiempo en coger, recoger unos elementos, guardarlos y volver a poner otros elementos para poder proseguir con el siguiente paso. No sé si me explico. Sí, claro, perfectamente. Perfectamente. Con lo cual, quiero con esto también decir y explicar a la gente y dar un poco quiero un poco desmitificar lo que es en la construcción del bambú, que no hace falta tener un local muy grande, unos tornos, no hace falta eso. Solo hace falta ganas, ilusión y sobre todo pasión, que es lo que más me gusta. Si al final, si te gusta lo que haces, lógicamente, pues tienes mucho ganado. Eso está claro. Claro, tienes, por ejemplo, claro, tengo cosas que me costaron mucho dinero, por ejemplo, las cuchillas, el afilado de las cuchillas. No sé si te mandé unas fotos de las cuchillas y del afilado. Sí, yo creo que sí, que están por aquí. Espérate que la vamos a buscar. Aquí tienes el tema de las cuchillas. Sí. Y luego el tema de los afilados, pues efectivamente se veía por ahí. Claro, porque antes de darle la conicidad y antes de cepillarlo, he tenido que afilar previamente las cuchillas. Aquí veo que tienes el tema de afilados de las cuchillas. Claro. Sí, correcto. Estoy saltando varios pasos y ahora me voy retrotrayendo porque me estoy dejando sobre el camino, que también es muy importante hablar sobre ese tema. Sí, claro. Aquí es donde haces el cepillado de las claro, varillas. Es una parte súper importante, porque por mucho local que tengas y mucho espacio que tengas, si no sabes afilar una cuchilla de cepillo, pues no vas a ninguna parte. Tiene que ver, me imagino, con este tema de los claro, el afilado, o sea, el tema del afilado es para hacer esto, ¿no? Para de alguna manera cepillar las... Claro, darse cuenta. También tengo que decir que yo estoy trabajando con bambú. Bambú, que es una materia muy, muy fuerte, como hemos visto anteriormente. No estoy cepillando un trozo de pino, un trozo de abeto, que eso es muy blando. Sí, con lo cual, la abrasión que generas en las cuchillas es muy importante. Con lo cual, tienes que afilar muy constantemente, muchas veces. Y me imagino que efectivamente el concepto del afilado pues será... No es lo mismo trabajar con un palo santo que trabajar con un abeto, por ejemplo. Claro, lógicamente. No tiene nada que ver. No tiene nada. Estaba viendo, no sé si las habéis visto, bueno, estaríamos hablando que el tema de las cuchillas de... Sí, ahí ves que es una pequeña... una pequeña guía, ¿ves? Pues entre 25 y 30 grados, ¿vale? Tú ya le das el ángulo de afilado. Claro. Tú directamente ya le das el ángulo de afilado. El afilado es un tema muy, muy, muy extenso. Súper extenso. Esta es una piedra de Arkansas, la de arriba. La otra es una piedra de las Ardenas belga. tengo también esto, ¿ves? El filo, lo que es el afilado, tiene que quedar como un espejo, ¿vale? Y esto solamente se consigue con piedras muy finas, de grado muy fino. Las más aceptables, las que mejores son las piedras japonesas al agua. Son artificiales. Ajá. Las naturales son muy buenas, pero son muy lentas. Son aquello, puedes pasarte días allí. Pero las japonesas, las Shapton, Chocera, Naniwa, sobre todo las Shapton Glass, son las mejores que hay. Claro, valen 300, $400 cada una, claro, valen lo que valen. Tienes que planearlas, un montón de cosas. Sí, estaba viendo que tenías por aquí el juego de cuchillas y piedras de afilado. Sí, la de la izquierda es una piedra japonesa al agua. Esta. Esa es una piedra japonesa. Esta es una piedra de las arenas belgas, una piedra negra. Esta es una piedra de Arkansas. Estas son para asentar. Y la de la derecha es una piedra de diamante. Uh-huh. Joder, menudo mundo. Que entre el afilado, el tema de tal, para montar una caña de estas, claro. Tela marinera, decía por ahí alguno que había que ser ingeniero. Y hombre, pues casi. No, para nada. No hay tanto, Solamente saber afilar, saber hacer las cosas y tener ilusión y pasión, nada más. Pero si te metes en de lleno, te das cuenta que lo puedes sacar. Bien. Claro, saber afilar, saber entender el afilado, me ha costado años. Por muy buenas piedras que tenía, no lograba afilar, por la razón que fuera. Pero con la experiencia y con los años y con el factor error y acierto, pues al final aprende las cosas. No, eso está claro que al final todas estas cosas funcionan y afilado, pues es un proceso básicamente muy largo. Puedes empezar con unas piedras de 300, 400, hasta que acabas con unas piedras de 14, 15 mil. Y al final, no sé si tú por tu edad seguro que lo conocerás ahí en Pamplona, habrás visto aquellos barberos de antes. Sí. Bueno, los barberos que hacían... Con la... Eso. Pues el cuero era la base, pero ponían una pasta de pulir, que generalmente era lúmina, u otro tipo de pulimentos para lo que es pulir lo que es el filo, dejarlo a espejo. Y dejarlo a espejo quiere decir que puedas rasurarte bien la barba. Sí, claro. En mi caso es lo mismo. Tengo que dejarlo como un espejo. Si no lo dejas como un espejo, no funciona. Porque además es muy representativo. Tú cuando tú cepillas el bambú, el cepillo se si la cuchilla está bien afilada, el cepillo se desliza como mantequilla. Entonces no tienes que hacer casi presión. Y tú y ya lo notas, ostras, ahora le afilo bien. Pero cuando tú empiezas a hacer un poquito de fuerza, de aquello ya, sácalo, desmontalo, mételo en la guía y afilar otra vez. Así constantemente. Es un proceso muy largo, sí. Sí, proceso muy largo y además es un trabajo, pues como hemos dicho al principio, totalmente artesanal. Es decir, que esto al final es eso, es un trabajo de horas y horas y horas. Carlos, que anda por ahí... Comentaba, a ver si veo el mensaje, porque estaba diciendo que preguntaba cuánto tardabas en espérate, porque lo tengo que encontrar, Ha dicho, mira, aquí está. Dice, ¿cuántas horas de trabajo llevo a hacer una caña? Pues 70-80 horas, más o menos. 70-80 horas, pues estamos hablando... Sin contar con las cajas, sin contar con el tubo, sin contar con eso. 70-80 horas, pues lógicamente pues es un proceso importante, largo y trabajado, está claro, está clarísimo que eso. Y ponte a afilar y pasas el cepillo y vaya, hombre, ahora empieza a fallar, tengo que volver a lo que has dicho, desmontar, volver a pasar, volver a afilar y otra vez y otra vez y otra vez. Y eso lo tengo que hacer en mi trastero o en un super taller americano de 30 metros cuadrados. Sí, da igual. Quiero decir con esto, y vuelvo a repetir, quiero desmitificar estos constructores americanos que salen en sitios muy bonitos, muy limpios, muy espaciosos, muy todo. No, si al final tienen que hacer lo mismo que yo. Lo que pasa es que yo lo hago en un sitio más pequeñito y yo lo hago en un sitio más grande. Nada más. Nada más. Ellos tienen un poco más de marketing y le dan glamour al tema, entonces claro. Sale mucho más bonito y ya está. Claro. Si tienes un apellido anglosajón, pues tienes más caché, ¿no? Bueno, no te creas, ¿eh? Puedes tener más caché en algunos sitios, pero yo sé de temas de bambú y de constructores de cañas y demás que tienen, y que aquí en España hay mucho nivel. Bueno, aparte de estás tú y hay otra serie de gente con un nivel muy alto en cuanto al tema del montaje del bambú y del tema de la fabricación de cañas de bambú. Y eso sí, siempre es interesante. Siempre es interesante. No, está claro. Estoy viendo un poco por aquí, ¿no? A la gente comentar. Bueno, está Joaco Quintás, que te pregunta, dice, buenas, siempre me llamó la atención el tema que los ingleses llaman planning forms. Si la tuviésemos completamente cerrada, una contra otra, ¿qué profundidad tiene el ángulo en un extremo y en el otro? Pues aquí no lo tengo, pero creo, por ejemplo, en las puntas, creo que era 0,6 milímetros en la punta, las planning forms, las cerradas. Las dos, digamos, en la muesca que he hecho, 0,6, 0,7 milímetros y en la parte de atrás, 2,2. Si no recuerdo mal, ¿eh? En un metro y medio, para que os hagáis una idea, más o menos. 0,6, 0,6, 0,5, 0,6 y 2,2, 2,1, una cosa así. Para las puntas, para los tips. Pero para los talones, un poquito más ancho, pues 2,2, 2,1, la parte que hemos dejado de la punta, la proseguimos con el talón, 2,2, 2,1 y 3 y pico, una cosa así. 3,6, 3,2, si no recuerdo mal, ¿eh? Ya. Yeah. Mm-hmm. Con esa mesita y con la separación o con el distanciamiento, la aproximación, puedes hacer un amplio espectro de cañas de salmón, de línea 1, de línea 2, rápidas, lentas, como quieras. Sí, al final es una cuestión de la propia conicidad, por decirlo de alguna manera, y esas medidas, esa guía de A60 y demás, y el cómo tú cepilles las diferentes varillas en cuanto a lo que hablabas de la guía de las 5 pulgadas, es lo que le va a dar la acción y la numeración a la caña, entiendo. Eso es correcto. ¿Eh? Claro, lógicamente, las guías, claro, tendrás que tirar de las tablas estas que comentabas de este hombre, del americano este que comentabas, y entonces, si quiero montar una caña de línea 1 de acción blanda, pues entonces voy a estas... Claro, efectivamente. Esta, digamos, una gráfica de curvas de estrés, por ejemplo. ¿Se puede ver? Sí, perfectamente. Aquí están, aquí, sí. Aquí está el estrés máximo permitido en onzas por pulgada cuadrada, onzas por pulgada cuadrada. Aquí están las estaciones de medida, 5, 10, 15, 20, tal. Y aquí está el grosor de la línea, perdón, el grosor de la caña. Ajá. La curva de estrés. Corto. O sea que, claro, definitivamente hablábamos de eso. Si yo quiero montar una caña de línea 1 de 6 pies, tiro de tabla y coloco las guías a los diferentes grosores y en base a eso cepillo las varillas. Hago la matriz, ya tengo calibrado lo que es la matriz para las puntas por los talones o por la parte intermedia, si la hago de 3 tramos, y ya empiezo a cepillar. Correcto. Antes de cepillar, al final, como hemos dicho, doy un tratamiento con calor para darle más rigidez, más robustez, más potencia, más elasticidad, con los aceites volátiles que he dicho anteriormente y con la humedad, y ya le doy un cepillado final. Correcto. Entonces, claro, pues, estaba comentando por aquí, Javi, decía, entiendo que pueda regular la acción, pero ¿cómo lo adapta para cada numeración de línea? Pues básicamente lo que estamos comentando. Dependerá de la tabla y entonces tú le darás una conicidad y le darás una angulación en base a esas tablas y entonces harás la matriz y sobre esa matriz crearás las diferentes variables. Claro, yo hago una caña para una longitud y una línea determinada y una acción determinada. Punto. Yo hago eso. Ajá. Yo no puedo hablar sobre la marcha. Ah, le voy a dar un poquito más aquí para que sea más rígida. No. Yo no me puedo salir de los cánones establecidos. Yo no puedo inventar sobre la marcha ni inventarme un ensanchamiento más grueso o la parte del talón más grueso para darle más potencia. No. Yo me tengo que atender a lo que son lo que quiero hacer en base a los cálculos que hay. Sí, porque a una mala, si tú te pasas y le das por tu cuenta y riesgo más grosor o menos grosor, lo que puedes conseguir es que a la primera vez que hagas así partas la caña porque colapse o por la razón que sea. No partir, que te salga un churro. Al principio, cuando empezaba a construir cañas, vale, le voy a dar un poco más de grueso a la parte final para darle más rigidez. ¿Y qué me salía? Un churro. Una ruina, ¿pero por qué? Porque me había desvinculado de lo que estaba establecido, de los cálculos que estaban establecidos. No se puede hacer. Lo único que se puede hacer es que, como cosa curiosa, puedo decir que de la estación 10 a la 60 van entre 5 en 5 pulgadas, 5, 10, 15, 20. De la estación 10 a la 60 pulgadas, la diferencia en pulgadas, ¿vale? Del grosor de la caña. Del grosor de la caña me refiero entre caras, no entre aristas. El triángulo, imaginaos un bolígrafo Bic, que es hexagonal, no entre aristas, entre caras, ¿vale? Siempre es entre caras. La diferencia entre la estación 10 y la estación 60 en pulgadas multiplicado por 2000, si te da por debajo de 250, es una caña parabólica. Si te da por encima de 250 a 300, es una caña semiparabólica o ya medio punta. Y más de 300 es una caña rápida en bambú. Siempre hablamos de bambú. Sí, claro, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Un carácter de una caña. Yo quiero una caña de línea 4. De estas características, pero dan un poquito más de rápido, que está un poquito más nervioso. Yo puedo hacer esa pequeña variación. Digamos, eso es lo que puedo yo variar. Pero simplemente en ese rango de longitud, entre la 5 y la 60, sin pasarme. Y con algunos factores de corrección, con algunas tablas, no las puedo inventar. ¿Vale? Pero bueno, son cambios mínimos, que tampoco se notan tanto. Es como lo de la espina famosa de las cañas de grafito, que habrá podido nombrar. La espina que queda abajo. Bueno, pues si usted quiere hacer una caña que lance más, pero que cojas con menos capacidad los peces, tienes que poner las anillas al contrario de la espina. Si quieres una caña que lance menos, pero que te dé mayores rendimientos a la hora de sujetar un pez, pues tienes que ponerlo en la parte convexa, en la parte de abajo, donde está la espina. Pero no lo nota nadie. Prácticamente. Eso te iba a decir, que eso de anillar a favor de espina o en contra espina, hay teorías para todos los colores y para todos los. Hay algunos que ponen a 90 grados porque no pescan de esta forma. Pescan un poco ladeado. Pues bueno, si quieres te la pongo a 90 grados, te la pongo tal. A veces tienen dos espinas, por ejemplo. A veces hacen dos saltitos. La espina, digamos, que es donde se solapa, porque el grafito es como una lámina de papel de color negro que se enrolla sobre una matriz y donde se solapa, donde termina lo que es la última parte del grafito donde se pega, esa es la espina. Que a veces coincide con la otra espina de interior y a veces no coinciden, con lo cual tienes dos espinas. Correcto. Que la gente que se quiere montar una caña de grafito para que se quede más tranquilo, pues que tenga en cuenta la espina, pues bien, tenla en cuenta. No se pierde nada. Si te creas un efecto placebo, te estás más contento, ¿no? Digo yo, ya está. Es un tema que en su día la gente lo comentaba mucho y tal y cual, pero efectivamente ya te digo que he oído de todo con el tema de la espina y la contraespina, efectivamente. Y al final. Hombre, para los más puristas, para la gente profesional, los mejores lanzadores, pues que lo diga Alejandro Viñuales o que lo diga Carlos Azpilicueta, pues si lo dicen ellos, pues sí. Pero si me lo dice otro, no me lo creo. No, pero que es que además, quiero decir, yo ahora mismo es un tema que antes en su día se hablaba, pero hoy en día incluso los lanzadores a nivel de lanzado es algo que es totalmente irrelevante. O por lo menos creo, en mi opinión, no solamente en mi opinión, es decir, que es un tema que no se habla a la hora de montar una caña, nadie habla del si es. O sea, cuando tú vas con un lanzador y le vas a enseñar una caña, ningún lanzador empieza a buscar a la espina para ver si está anillada de una manera o está anillada de otra. Coge la. Empieza a hacer así y dice, oye, pues funciona o no funciona. Pero sí. El tema de las anillas es lo de, es el tema de la espina o la contraespina. Sí, pues sí, no, sí. Hoy en día no tiene, o por lo menos la gente que conozco yo no le suele dar la importancia que en su época, que en su momento, años atrás, se le llegó a dar. Lo que es importante del grafito, si tú te compras un blanco de grafito, que los enchufes casen bien, que no tengan holguras, ese tipo de cosas. Que estén rectos, eso es lo importante. Eso sí que es lo importante. Claro, lógico. Es más, te voy a decir más. Si tiene una ligera curvatura en la punta, en lo que es la parte de la punta, yo recomendaría a la gente que la parte de la punta la pusiera hacia arriba y las anillas hacia abajo. Si tiene una ligera, pequeña imperfección, que no tenga en cuenta la espina, y que la caña la ponga, mira, la pequeña desviación, si hay, si existe, que normalmente no la sé, pero si alguna vez compras algún blanco en AliExpress o en algún portal de estos de internet, ostras, que me ha sido torcida, pues que la pongan hacia arriba, para que se compense con el peso de la línea de las anillas. Así se compensa. Claro, eso es un consejo que doy. De esa manera compensaría, efectivamente. Sí, correcto. Mira, está por ahí Chema Ordiz, que te dice, te recuerdo que tengo dos cañas para que las restaures. Felices fiestas. Por cierto, Chema, muy buenas. Chema, el del Pont de Suer, que el estuvimos... El Pont de Suer, sí. Además, Chema me dijo que me habló de ti y te vi a raíz de Chema. Ajá, buen sí, amigo. Tengo que ir a casa de él a recogerla, sí, de un señor murciano. Y además, hace tiempo, este año al final habíamos hablado de que íbamos a juntarnos y a ver si podíamos y tal, y al final pues no ha podido ser, pero bueno. ¿Te acuerdas aquel que hablamos ayer cuando íbamos a pescar a los visiveres en la zona del Pont de Suer de arriba, de los Iboni? Pues era con este señor, con Jesús. Ah. Y estas cañas son de Jesús, las tiene Chema en casa. Que aún tengo que ir después de un año a su casa. Oye, pues lo tienes cerca, ¿eh? Sí, claro, iré. No te preocupes que iré. Que lo tengo en mente. Te pregunta Iván, dice, desde la mayor ignorancia en el tema del bambú, ¿hasta qué línea se puede llegar y en qué acciones? Bueno, yo creo que esto ha quedado bastante contestado ya con el tema de... Hasta cañar de salmón se puede llegar. Pero todo va en función del peso exponencial que crece exponencialmente, claro. El bambú es lo que es. Tú puedes hacer un caña súper potente, pero ¿en detrimento de qué? Del aumento de peso. Es así. Pues al bambú, también se pueden hacer huecas las cañas de bambú. No sé si también te mandé una foto que se ven las tres secciones, hexagonal, cuadrada y hexagonal hueca. También se pueden hacer huecas, pero se le da un poquito de peso, pero bueno, no deja de ser bambú. Sí, esta era, si no recuerdo mal, la imagen es esta. Correcto. A la izquierda está la cuadrada, en el centro está la hexagonal hueca y a la derecha está la convencional, la más representativa, que es la hexagonal. Pero hexagonal hueca, ¿se hacen cañas de bambú hexagonales huecas? Correcto. Hay poca gente que las hace, yo las hago, sí. Oh, curioso. Claro, ahí le vas a ganar ligereza, desde luego, porque... Sí. Pues, pero son tramos huecos, es decir, tú limas varios tramos, tú cuando pones las aristas hacia arriba con una lima vas quitándole, pero en partes, ¿sabes? Con lo cual te quiero decir que internamente hay partes huecas, partes macizas, partes huecas, partes macizas. No es todo hueco. Ya te entiendo. Bueno, pero es una forma de aligerar, desde luego. Pero bueno, la pregunta que decía este chico de antes, pues si puede hacer todo tipo de acciones, todo tipo de líneas, de longitudes, claro, en función, claro. te vas a romper la muñeca con una de salmón. Sí, hombre, si haces una caña de, pongamos, 10 pies de salmón o de 11 pies o incluso de 14, de esas de dos manos y tal, pues te puedes dejar el hombro, desde luego, y el brazo. Por eso hablábamos de que las cañas de bambú, por regla general, suelen ser longitudes cortas, entre 6 pies y 8 y medio como mucho. Las más. Mira, yo siempre pongo el ejemplo, imagínate una trucha de 30 centímetros. ¿Cuánto puede pesar una trucha de 30 centímetros? Pues no lo sé, la verdad es que nunca he pensado en peso con las 250, 280 gramos, más o menos. Por ejemplo. Una de 40 centímetros, ¿cuánto puede pesar? Y una de 50 y una de 60, la de 60 ya te ronda los 2 kilos. Sí, claro. En relación, la de 30, si la extrapolamos con la de 60, el peso no ha crecido el doble, ha crecido mucho más. Es lo mismo que las cañas de bambú. Es un ejemplo, y yo con ese ejemplo creo que he contestado la pregunta. Sí, claro, dependerá evidentemente del tamaño, por eso efectivamente lo que hablábamos, que son cañas. La relación no es lineal, es exponencial. Aquí está, Roberto hace una pregunta técnica que dice que cuando hablas de afilar las cuchillas, entiendo que es asentar el filo. Primero afilar y luego asentar el filo. Afilar, digamos, ¿cómo explicaría? Tú cuando llevas un cuchillo jamonero, ¿no? Usted, qué bien me corta este cuchillo. Me cortas de puta madre, muy bien. Pero llega un momento en que por más que lo afile, no me corta. ¿Qué ha pasado? Que tengo que angular el corte, tengo que crear el ángulo de corte. ¿Y eso quién lo crea? Pues un profesional, ¿vale? Comparándolo con las cuchillas, yo siempre tengo que hacer afilarlas a 30 grados. Es decir, yo cuando afilo ya creo el ángulo de corte. Y después, últimamente, ya lo pulo y lo dejo como un espejo. Eso, en diferentes fases, me refiero. Mm-hmm. Mm-hmm. Correcto, correcto. Pero asentar, lo que es asentar es pulir. Una vez que has afilado, asentar es darle brillo, darle aspecto de espejo. Porque las piedras de asentar no afilan, asientan. Una piedra de Arkansas no afila, una piedra de Arkansas asienta. No afila, asienta. Es diferente. Ese concepto hay que tenerlo muy claro. Es que el afilado es un tema muy extenso, pero súper extenso. Y yo todavía estoy aprendiendo, insisto. Estoy aprendiendo todavía. Joder, pues si tú que llevas un montón de años en esto estás aprendiendo todavía, pues fíjate. El cuchillo jamonero yo no te lo sé afilar. Yo sé afilar cepillos de cuchilla de cepillos, nada más. Claro, oye, eso es especialización absoluta. No, mira, que yo solamente afilo cuchillas de cepillos para cepillar. Unas piedras son para afilar y otras piedras son para sentar. Vas bajando de granos, lo más fácil y lo más cómodo y lo mejor y las más eficaces son las piedras japonesas al agua. Las Chosera, Naniwa, Shapton, que son las mejores para mí. Y vas bajando los granos. Esas piedras también tienen la particularidad de que las tienes que aplanar, porque son piedras muy blandas. Tú con la uña les haces una muesca y tienes que aplanarlas, tienes que planearlas. Tú no puedes afilar una cuchilla de un cepillo en una superficie irregular, tiene que estar completamente plana, ¿sabes? Y es un mundo muy... Y vas bajando hasta que llegas a los asentamientos. Y en el final, en mi caso, pues le doy con el cuero del barbero, que antes te he comentado. Sí, claro. Claro, claro. Comenta con el tema de las horas, el mismo Roberto dice que 70, 80 horas, que era lo que hablabas, de que te costaba una caña, decía, pocas horas me parecen. Hombre, yo no sé calcular ese tema porque 70, 80 horas ya son unas cuantas horas de trabajo. O sea, sí, date cuenta que son dos... Imagínate que trabajara dos semanas enteras en una empresa y lograra anillar una caña, sin más. Claro, las horas no son reales porque, por ejemplo, cuando anillo, que ya llegaremos más adelante en el anillado, pues tengo que esperar, o en el barnizado tengo que esperar varios días para barnizar, dar otra capa, dar otra capa, dar otra capa, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo hacer una caña seguida. Tengo que tener unos tiempos de secado, a unos tiempos de curación, a un fin. Es muy complejo. Es muy largo. Es muy largo. Y pero mira, pregunta Javi, Javier, dice, si se parte un tramo, ¿es posible hacer otro igual? Yo entiendo que sí. Correcto, es posible hacer uno exactamente igual. Claro. Y tú, si tú coges el tramo que se ha roto y lo mides. Sí. Sí. Se puede hacer, sí. Claro. Con buenos calibres pie de rey se puede hacer cualquier cosa. Claro, yo, podría. Además, el último que hice fue un amigo de Madrid que tenía una caña que partió la puntera, de un constructor alemán muy importante. Y oye, Rafa, ¿me podías hacer una réplica? ¿Me podías hacer todo? Y digo, sí, te la puedo hacer sin ningún problema. Tuve que quitar lo que es el ferrule. El ferrule son los... Sí, los enchufes. Los enchufes. Y entonces hice las medidas oportunas. Conseguí plasmar la conicidad en lo que son las guías y le hice una igual. Con la particularidad que me pidió otra caña. Me dijo, ostras, pues casi me va mejor esta puntera que la del alemán. ¿Sabes qué? Te va a pedir una caña. Y de hecho, la última que hice fue a este chico de Madrid. Claro, es una forma de ya que tienes, como esta caña me gusta, hazme otra igual. Sí. Ay, mira, esa no es mala, no es sí, mala. Pero ya te digo, yo ahora hago muy pocas y no tengo tiempo porque tengo una niña pequeña de 4 años y no puedo. Si es que no. Bueno, estas cosas, ahora tienes épocas, tienes momentos. Yo lo hago como pasatiempo, como hobby, no lo hago como modo de vida, ni muchísimo menos. Es que no podría. No podría. Oye, al final si no deja de ser. Salvando las distancias, por supuesto, pero hay gente que le va por el bricolaje, a otros les da por la carpintería, y esto no deja de ser, evidentemente, con, ya digo, salvando las distancias, carpintería aplicada a la fabricación de cañas de bambú. Oye, básicamente, tú, ¿no?, los que nos están viendo somos pescadores con mosca, la gran mayoría, ¿no? Uno se dedicará más, pues, al tema de montaje, a mí también me gusta mucho el montaje de lo que son los montajes de moscas, otro al lanzado. Otro, pues, a la fabricación de las cañas de bambú, otros a la fabricación de las cañas de grafito, claro. O sea, que son diferentes temas para que van relacionados al mismo fin, que es la pesca con mosca. Eso está bien, es claro, que además es así, el campo es tan extenso que uno se puede dedicar a una cosa, otro a otra y otro a otra. Y eso está muy bien. Mira, te pregunta Roberto, dice que los ferrules los mandas fabricar, ¿los importas o los fabricas? Los importo. Yo no hago experimentos. Los ferrules, si puedes hablar un poquito de ellos. Sí. Los ferrules son de una aleación que se llama níquel silver, aunque de silver no tiene nada, es decir, que no tiene plata. Básicamente es una aleación de cobre zinc, que es el latón y el níquel. Es decir, latón y níquel es el níquel silver, que se llama comúnmente llamado alpaca, ¿vale? ¿Se me puede ver? ¿Se me ve bien ahora? Levántalo un poco, que no sé, no... Sí, dale. Pero eso, eso es. Vale, sí. Hay de titanio, vale. Son... Evidentemente son un macho, una hembra. Yo, por ejemplo, los pido a un portal de Pensilvania, Golden Witch. No sé si alguno de vosotros lo conocéis, que ven temas de montaje de bambú. Son especialistas en montaje de bambú. Están hechos con un torno de control numérico, es decir, todos iguales, todos iguales, todos iguales. Y te vienen así. El macho es este y la hembra es esta. Y te vienen así. Con lo cual, no caben. ¿Vale? Ah, mira. No caben. Tienes tú que ajustarlos a mano. Ah, bien. Y ese es el proceso que más odio de la fabricación de las cañas. Porque te puedes pegar 4 o 5 horas hasta que ajusten perfectamente. Son unos pocos milímetros, bueno, unas pocos no, unas pocas micras de diferencia, de ajuste, pero tienes que ir muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente. Ajustar, pulir, probar, ajustar, pulir, probar, etcétera, etcétera. Hasta que ajusta. Pues vaya, eso sí que es un trabajo, de chinos. Te puedo decir que es el trabajo más importante, digamos, que es la parte, es el talón de Aquiles de todo, porque básicamente es la unión y tiene que ser perfecta. La unión tiene que ser perfecta, ¿vale? No sé si me oye, ¿se me oye? Sí, el pop se oye perfectamente, sí. ¿Vale? Pues hasta para crear esto tienes que ir con limas muy finas, y tienes que hacerlo a mano. No se puede hacer con ningún torno ni nada. O sea, que eso va con una, como dice Roberto, con una lija al agua y pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y... Joder, qué invento. Yo conozco a quien se fabrica hasta los ferrules y sí, se pueden fabricar. De hecho, si tienes un torno bueno, pues claro que los puedes fabricar. Coges alpaca o níquel silver. Bueno, lo llaman níquel silver porque es más chic la palabra, no más ostentosa, más rimbombante, níquel silver, pero es alpaca. Esto es alpaca. Es una aleación, ya te digo, de lo que es cobre y zinc, que es el latón, más el níquel. Y se emplea mucho en joyería. En la fabricación de los anillos, cuando encastran lo que son los diamantes, las piezas, lo que es la base, es esto: níquel silver. Alpaca. Lo que pasa es que le llaman níquel silver porque para darle más ostentación, más esnovismo, más sofisticación, pero es alpaca, no es más. Sí, y ya te digo que yo y además se los he visto fabricar y era una cosa de la hostia. Es un anglicismo, queda más chic, queda mejor, pero es alpaca, ya está. Hay diferentes tipos de alpaca, diferentes tipos de naciones, diferentes calidades, claro, como todo, sí. Pero lo más importante de la calle bambú es esto, es la unión. Tiene que ser perfecta y tiene que ser de muy buena calidad. Porque date cuenta que soporta muchos esfuerzos constantemente. Y constantemente muchos esfuerzos. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Así constante, miles y miles de esfuerzos. Y tienes que sacarla muy de una manera muy normal. Sí, sin hacer esfuerzos. Por regla general, en las cañas, incluso en los grafitos, suele ser la parte más delicada, ¿no? De todo el proceso. Yo, por ejemplo, ahora que hablar del grafito, diría a la gente, aconsejaría a la gente que cuando cualquier caña que tengamos de grafito, una vez enchufada, una vez puesto la parte del talón, la parte de la punta, bueno, las diferentes partes, hacer una pequeña marquita, muy, muy pequeñita, de tal forma de que tú cuando vayas al río, tú no tengas que mirar las anillas, ni estar ahí media hora al sol, a la sombra, simplemente alineas esas dos marquitas y ya lo tienes. Y siempre igual, y nunca girar, siempre enfrentar longitudinalmente, nunca girar, no. Y de esa manera... Las cañas de grafito, los enchufes se preservarán durante mucho más tiempo. Mucho, mucho, mucho más tiempo. Es un consejo que te doy. Es muy simple, pero mira, con un tippet, con un marcador de estos de. Un corrector de estos de para hacer. Escribes con boli, quieres un tippet. Sí, te entiendo. Sí. Yo es una de las cosas que últimamente más agradezco. A los fabricantes de cañas, que es que en los enchufes están poniendo, y cuando te llega una caña y ves que tiene las marcas, los puntitos para poder, para no tener que andar mirando las anillas, sino tú pones punto con punto, pum, y es hasta. Oye, lo agradezco un montón, fíjate que es una chorrada, pero lo agradezco una chorrada como un piano, pero tú ves a gente experta y buenos pescadores que están mirando al aire, a la luz, a la sombra y venga, no. Enchufas, alineas, pones la línea, puedes retarte a pescar, nada más. sea, esas marcas, yo ya te digo que las agradezco un montón. En todas las que... Es que además el enchufe, lo que es el encastre, lo preservas mucho más. Porque los esfuerzos que a veces tendemos a girarlo, no, esos giros, no. Siempre igual. Y así se agarrará mucho más los enchufes de las cañas. Sí. Yo me acuerdo que en tiempos le dábamos, cuando las desmontábamos, le dábamos parafina incluso. Parafina, sí, yo también le doy. Muy poca. Tenía una, como si fueran las tizas de los tacos de billar. Era un bloque de parafina y pa, hacías así, le dabas y a guardar. Sobre todo las Scott, ¿te acuerdas que hablamos ayer de tu Scott? Sí. Que se rompía constantemente. Porque unos ferrules que son no cónicos, sino cilíndricos. Sí, el ferrule interno que llaman sí. Es un más específico, es el único fabricante que le he visto usar esos. Sí, correcto, las Scott, pues eso. No sé en dónde estábamos, porque me he perdido con los enchufes. No, estábamos aquí hablando un poco con lo que vemos de la gente, ¿no? Por aquí pues, te pregunta Javier, que para ti, ¿quién es el mejor fabricante de cañas de cañas de bambú? Uf, hay muchos. Aquí hay, hay un norteamericano que hace virguerías, que se llama un tal Oyster, con Y. Uh-huh. Después hay un alemán que se llama Christian Strickner. Hay varios. Sobre todo este norteamericano, el Oyster este, lo que hace es tallar incluso los ferrules, lo que son los ferrules los talla con volutas, con arabescos, con elementos, con imágenes de incluso hasta de puzca en este ferrule. Claro, eso es hilar el hilo, eso es. Claro. Eso es para coger la caña y dejártela en un rincón y no ir, ni rayarla, ni ir al río, ni nada. Claro, si quieres pagar 6,000 o 7,000 dólares, pues puedes pagar si quieres. Sí, claro, pues al final estamos hablando de eso y yo conozco, también tienen cierta fama a nivel de cañas, quizás ya de un fabricante más mainstream, más generalista, pues suele tener bastante fama también las cañas de bambú que montaba Winston, por ejemplo. Sí, las Winston, sí. Que eran además, cañas. Además, las hacen en un pueblecito de Montana, Twin Bridges se llaman, ese pueblecito, es un pueblecito de 400 habitantes, es un pueblo como el mío. Es un pueblecito que ahí perdido por las montañas de Montana, en Estados Unidos. Ahí está la casa de Winston. Sí. Orbis también hace cañas buenas. Sí. Thomas and Thomas hacía cañas, muchas, sí. También Thomas and Thomas, efectivamente, hacía cañas de bambú también con mucha... Bueno, con mucha... Pine, Leonard, mucho, sí. Sí. Fíjate. Mira, te dice Chema que pensando a lo mejor, en vez de venir tú, cruza el Ebro y te las llevo yo, pero me tienes que enseñar el trastero. Vale. Sí. Te lleva las cañas. Y comentaba lo que estábamos hablando, ¿no? Comenta Domingo que en qué precios oscilan este tipo de cañas, en qué precios se mueven estas cañas. Pues yo me imagino que dependerá también un poco de lo que estabas hablando, del grado hasta de ornamentación de la caña, pero vamos, yo... No sé, menos de 2,000 o 2,000 y pico euros, no creo que... A partir de 1,000 y pico euros los que se dedican profesionalmente a esto. Los profesionales, sí, a partir de 1,000 y pico euros. Sí, pero bueno, ya te digo que sobre unos 2,000 de ahí para arriba, de lo que te quieras gastar. Y los afamados, 2,500, 3,000 con un año de espera, por ejemplo. Joder. Sí, claro, porque... Y las ves y a veces... La agitas por dentro porque dices, ostras, pero ¿cómo ha podido cobrar este señor 2.500 euros por esta caña si yo la sé hacer igual? ¿Qué tiene esta caña que tiene mi novia que no tenga la otra? Como aquel que dice, ¿no? Claro, sobre todo tú que tienes el ojo acostumbrado, además, te dejan una caña de esas y dices, hostia. Yo ya te digo, la que restauré o la que hice, le dupliqué la puntera a este chico de Madrid. Y dije, ostras, pero es que las terminaciones, todo, el anillado, yo veía que ese no era un top mundial. Y sin embargo cobraba como un top mundial. Sí. pasa que ese tema de los de cobrar y de los precios, pues hombre, al final tiene su planteamiento. Y sí, claro, pues es lo que hay, efectivamente. Sí. Efectivamente. Sí. El tema de bambú es en AliExpress, las tienes por 250 euros en AliExpress. Sí, pero estamos hablando de cañas de que esas prácticamente pues serán lo que sean, ¿no? Pero el mango de corcho pues de 10 euros, el portacarrete no pasa de 5 euros, los ferrules pues no creo que sean de níquel silver, y el bambú pues dudo mucho que sea bambú Tolkien, porque es que no me salen las cuentas. No, que es que al final, y no solamente eso, yo si compro una caña de bambú o quiero comprar una caña de bambú, sé lo que voy a pagar porque a fin de cuentas estoy pagando por un producto artesanal, básicamente. Y entonces, claro, como estoy pagando por un producto artesanal, yo sé que ese concepto de eso se tiene que pagar, porque 70, 80, 100, 150 horas que te pueda costar hacer una caña de bambú, pues tiene un precio. Y luego, si además ya tienes la experiencia, y es un poco lo de siempre. Puedes ir a comprar muebles al IKEA o le puedes ir al carpintero, al ebanista en concreto, que fulanito de tal hace esto y lo hace de puta madre. Pues claro, pues eso lo tienes que pagar. Sí, claro. Y esto es así, no hay más. Y hoy en día funcionan de esta manera. Puedes comprar queso en el Mercadona y puedes comprar un queso concreto de un pastor que lo hace en tal sitio y no sé qué, de manera artesanal y tal y que cual. Y eso lo tienes que pagar con todo. Sí. O sea, ese es un poco el planteamiento que yo entiendo que tiene que ser. Y lógicamente luego hablamos de horas y de procesos y de mil historias. Eso es así. Es así, claro. Javier comenta que qué garantías se pueden ofrecer en este tipo de cañas. Hombre, pues ahora te dirá Rafa, pero si te la hace un artesano que conoce perfectamente el producto, pues es muy probable que la garantía sea esa, ¿no? Que en un momento determinado, si tienes un problema con la caña, le puedas decir, oye, me ha roto el puntero, hazme otro. Mientras yo viva, o mientras mis manos y mi vida me lo permitan, le haré otro puntero. Ya está. Claro, y a una mala, si lo dejas documentado, puedes ir con los datos y decir, oye, mira, tiene que ser un puntero de estas características, y te lo podría hacer, en teoría, cualquier artesano. Sí, correcto. Siguiendo, digamos, la guía o simplemente sacando las medidas, pues te sí, lo podría. Sí, sí. Si salen ferrules, si puedes separar el ferrule del enchufe, se puede hacer sin ningún problema, sin dañarlos, porque, claro, restaurar cañas también es otro mundo muy, muy extenso, que te voy a comentar un montón de cosas, ¿sabes? Hay cañas que he restaurado, oye, restaurame esta caña, ¿y cuánto valdría? Digo, ¿qué te ha costado? ¿$20 en eBay? ¿Cómo lo sabes? Porque las he visto muchas de este tipo. Que he visto muchas cañas. Claro, lógicamente. Juan comenta que el problema de hacer un puntal nuevo es igualar el color del bambú. Correcto. Igualar el cacao, que ese tiene que ir con el proceso ese que has comentado del quemado preliminar y tal. Pero por la experiencia tú ya ves la tonalidad, que es más de color miel, más oscurito, más menos de color miel, más clarito, y tú más o menos ya le das. Y es lo más importante, lo que más diferencia hacer réplicas es, réplicas me refiero a hacer un puntal nuevo, es el anillado. El anillado es fundamental, eso es lo que se ve. Que claro, sea el mismo color, que sea el mismo todo, el mismo tono, eso sí, eso es lo que más llama la atención. El color de bambú no es un problema, no es el mayor problema. Porque yo básicamente ya sé los tonos que puedo darle por la experiencia, pero lo que es el anillado, eso sí que es importante, y lo más peliagudo, un pilar muy finito. Comenta Roberto también que dice que muy necesarias las marcas de alineación. No entiendo que a día de hoy haya fabricantes que aún no se lo ponen. Bueno, sí lo entiendo. Al fin y al cabo es valor añadido. Sí, claro, efectivamente. Pero si no cuesta nada. Si solamente es una marquita que lo haces en un momento. Si es que no cuesta nada. Ya, pero me refiero que hay fabricantes que por mucho que... Por ejemplo, yo, el ejemplo que pongo siempre suele ser el mismo. Y es que una de las mejores cañas que yo he tenido y que yo he manejado y que he trabajado con ella y que he lanzado y que la he usado mucho para pescar, era la Lumis, la GLX Classic. Ya tengo dos. Tú la, yo tengo la conoces. Yo ahora mismo tengo una que es la y estamos viendo con Carlos a ver si hacemos la gestión para que me consigan un puntero en Lumis, que lo veo muy difícil. Pero bueno, ahí no pierdo la esperanza. Es una caña muy buena, ¿eh? Tú coges una GLX Classic, la típica GLX, la de toda la vida, la antigua, la mira. La de dos pramos, sí. La empalmas, la enchufas y tal, y miras los acabos de la caña y dices, pero yo he pagado dinero por esta mierda. Claro, esa caña que tiene el concepto de Lumis en esa caña, ¿qué primerón? ¿La estética o la funcionalidad? Y se fueron a la funcionalidad. Un portacarretes de grafito, un alma de grafito que tiene, que pesa muy poquito, el mongo corcho es muy bueno. Las anillas de titanio monopata, pequeñitas, muy discretitas y sin barniz en el blanco. Sin barniz en el blanco. Y ese peso añadido, pues es bastante importante. Sí, pero joder, que ves el blanco de la caña y muchas veces incluso mirabas las anillas y estaban hasta sin alinear las anillas, están torcidas. No, perdieron. Claro, tú ves, por ejemplo, una Winston, estéticamente hablando, ves una Winston. O una Hardy, y ves esa Lumis y dices, hostia, ¿dónde la han montado? A eso voy, incluso con Sage mismo, ese tipo de cosas. Una marca en la que vas a pagar X dinero o vas a pagar 800, 900 euros por una caña, pues hombre, que menos que además de funcionalidad, la cuestión tenga estética. No sé, es como si te vas a comprar un coche, te vas a gastar un pastón en un Mercedes y los asientos son de esparto o de plástico del malo. Y dices, hostia, no me jodas, hombre, por Dios. Sí. Me parece muy bien, pero me voy a gastar una pasta en este coche. Tú sí vas a comprar una caña de grafito, que vaya a una tienda por ahí, al margen de que le hayan hablado muy bien de ella. Tiene que fijar en varias cosas. La primera, y sobre todo la primera y la más fundamental, si vais a una o cualquier tienda, coger la caña, montar la caña, coger, digamos, lo que son las anillitas, las partes móviles, lo que se puede mover, clic, clic, clic, el placateo, cogerla con la mano para que no se mueva absolutamente nada y con movimientos oscilantes arriba, atrás, derecha, izquierda, oblicuamente, sobre todo que no tenga oscilaciones en los enchufes. Sí, que no haya holguras. Que no haya holguras, sobre todo, eso es lo más fundamental. Normalmente no pasa, no es común porque ya son fabricantes ya contrastados, pero hay sorpresas, ¿eh? Hay sorpresas, ¿eh? Y si tiene una pequeña holgura, tú crearás en un futuro una pequeña microfisura y esa microfisura te va a generar una rotura, seguro. Está claro. Seguro. Eso está claro. Es clarísimo. Mira, te pregunta por aquí, Juan, a ver si conoces o utilizas los hilos de anillado NCP. Anillado. Yo anillo, tengo unos hilos. Las cañas de bambú se anillan con este tipo de hilo. Con seda. ¿Eh? Uh-huh. Sí, hilos de seda. Ya se ve. Normalmente las cañas de grafito se emplean hilos de nylon. Hilos muy finos de nylon. Las cañas de grafito. Sí, bueno, dice Juan que los hilos NCP no necesitan preservador de color. Eso del preservador de color es un tema también que debería comentarlo para que la gente no se lleve a engaños. Tú cuando anillas, no sé si puedes poner. Yo, por ejemplo, hay una caña aquí que muestra un anillado transparente, ¿ves? Esto es un anillado de anilla flotante. No sé si se aprecia bien. Bueno, más o menos que es el anillado. El barniz es transparente, ¿no? Es transparente el hilo. No, el hilo no es transparente. El hilo es blanco. No es que sea transparente, sino que el anillado está. Es seda blanca, pero tiene que ser seda, ¿vale? Ajá. Es seda blanca, ¿vale? El preservador de color lo que hace es, digamos, respeta el color original del hilo. Sí, porque al final las sedas, cuando se humedecen, cambian el color en principio. Bueno, pero en detrimento de la buena cohesión del hilo en el blanco. Quiero decir con esto que los preservadores de color normalmente son disolventes al agua, lo que hace es impermeabilizar el hilo. Ajá. ¿Y lo que se consigue? Pues que un color más vivos, pero esa traslucidez o semitransparencia que se ve en la estructura de lo que son las patitas de las anillas, no lo tienes. A mí personalmente no me gusta poner preservador de color. Me parece más elegante que se deje traslúcida lo que es la estructura de la patita de la anilla. Entre otros motivos, porque así queda más adherida, queda más compacta, queda más fuerte. Tú al poner un preservador de color lo que haces es, ya te digo, tapar el poro, impermeabilizar, para que tú en el siguiente proceso de poner la resina epoxi, lo que es el epoxi, no penetre entre los recovecos y no se cohesione bien lo que es la estructura del blind, el anillado y lo que es las patitas de las anillas. ¿En dónde se puede poner preservador de color? Pues si haces pequeños motivos, pequeñas ornamentaciones de 4 o 5 vueltecitas de hilo. Pero yo aconsejaría no poner preservador de color. Primero, porque estéticamente me gusta más que se deje un poco translúcida la pata, la estructura de la anilla, y por otro que queda más fuerte. Pero se utilizan los. Yo tengo preservador de color y se utiliza la marca Pacific Bay, por ejemplo. Es muy buena, sí. Es un barniz al agua. Claro, sí, pero bueno, al final un preservador de color hace lo que dices, claro, no permite que luego el epoxi se fusione con el esto, y entonces, claro, pues al final esa unión queda de alguna manera un poco. No quiero decir con esto que quede mal anillado, no, que no me interprete mal interpretado, solo que queda de otra manera y queda un poquito menos consistente. Eso es una cuestión estructural más que estética, el tema del precio, que al final el epoxi fragua porque se fusiona, por decirlo de alguna manera, con el blanc, y si tú le pones un preservador de color, no dejas que entre. Penetra por la microestructura de los hilitos de la seda o en el nylon o de lo que quieras poner en concreto. Efectivamente, mira, Roberto, que también es, él se dedica también al tema de montaje de cañas y tal, dice que ya es hora que escuche a alguien decir realmente que va en detrimento de que liga el epoxi al blanc, el tema de los preservadores de color. El que él también se dedica a estas cosas de montaje de cañas y de anillados y de todas estas cosas y bueno, pues que está de acuerdo contigo, vamos. Sí, es que por experiencia te lo. Incluso hay, por ejemplo, constructores a la hora de mezclar lo que es lo que son los dos componentes del anillado, pues hay gente que pone pues un poco de acetona. Acetona es el disolvente más eficaz para disolver lo que es el epoxi de anillado, el barniz de anillado. ¿Vale? Hay gente que pone muchas capas muy finitas, muy finitas, muy finitas, y otra gente que pone un par de capas solamente. Yeah. Hay mil formas. Después no generar burbujas para que posteriormente no tengas que meter el mechero, tal. En el caso del bambú, no se barniza las anillas con epoxi, sino con el mismo barniz que tú has barnizado la caña. Con lo cual, tienes que dar muchas más capas de una capita, a la semana otra capita, a la semana otra capita, de tal forma que estéticamente el anillado queda mucho más elegante, mucho más refinado, mucho más estéticamente más bonito. Claro, a mí me dicen, Rafa, ¿qué te cuesta montar una caña de grafito? Pues una tarde. ¿Qué te cuesta anillar una tarde? Y eso no me supone nada. ¿Qué te cuesta anillar una caña de bambú? Anillar una caña de bambú. O sea, me cuesta días, un mes, me cuesta. Para hacerlo bien. hay que hacerlo con capitas muy finas y esperar un tiempo para que se seque. A los varios días, otro capito, se seca. Y después un barnizado final por inmersión hasta que te queda todo niquelado. Es otro concepto, claro. Claro, está claro. Y comenta Juan, hablando de los hilos NCP, que dice que los hilos NCP llevan incorporado el preservador de color, no se mezclan con barniz. Otra cosa es el líquido preservador de color, que suele darse antes del barnizado, comenta. Sí. Sí, pero bueno, al final es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Que lo lleve incorporado o lo tengas que poner previamente, al final el preservador de color en una seda es algo que evita que la seda se humedezca. Sí. Entonces, pues eso, estamos en las mismas. El epoxi que se supone que tiene que mezclarse, mira, con las fibras de la seda o del hilo, del nylon, pues no se mezcla. Yo, bajo mi punto de vista, y a mi humilde opinión, el preservador de color lo compararía con un tapaporo de madera. Eso es. Ya te entiendo. Comenta Roberto, dice que ahora que hablas de barniz, de barnizar bambú, supongo que usas barniz al poliuretano. Correcto. Bueno, esto ya son cuestiones técnicas que, bueno, que a la mayoría de nosotros... Sí, barnizo con barniz del poliuretano. ¿Ves? Cada vez es menos frecuente porque el poliuretano pues está considerado como un poco tóxico y tal, pero se puede conseguir. Seca antes, fragua antes... elasticidad, dureza bastante buena, sí. Yo siempre barnizo con... Hay muchos barnices de poliuretano que son aconsejables. Sí. Mundo de la... Al barnizar, yo, por ejemplo, barnizo por inmersión, ya que me estoy yendo un poco del tema de la fabricación de las cañas. Lo que hago es ponerlo en un tubo, porque no se barnizan con pistola. Hay fabricantes americanos que sí, que tú usas ahí un montón de cañas de bambú y con una pistola, pues lo barnizan. Y no es así, se barniza por inmersión. Tú coges un tubo de PVC, lo llenas de barniz, esperas a que suban todas las burbujas, cuelgas el blanco del techo con una poleíta, en mi caso, y con un motor de microondas, esos motores que rondan a 4 o 5 revoluciones por minuto, una pincita, voy ascendiendo muy lentamente. Cuanto más lentamente asciendas, la capa de barniz es más fina. Si asciendes muy rápidamente, se te puede quedar un goterón allí y arruinar el trabajo. Cuando barnizo, por ejemplo, en esta habitación concretamente, friego, quito el polvo, aquí tiene que estar totalmente aséptico. Parece esto... una sala de espera de un hospital, un quirófano, porque cualquier motita de polvo, catacrac, valle. Es un tema también un poco complejo, sí. Claro. pero se puede hacer, o sea, no hace falta tener un sitio muy grande, sino habilitarte un sitio, hacer las cosas con sentido común, tener todo muy limpio y sobre todo respetar los tiempos de ascensión. Tienes que tener en cuenta la temperatura, la viscosidad del barniz, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, lo que haces es metes el barniz y luego se va subiendo con la... Entonces, claro, cuanto más despacio, más digamos, cuanto más despacio, más... Joder, no se me sale la palabra más ahora. Más fina queda la capa. Y más se distribuye más uniformemente en toda la... Eso quería decir, más uniformemente se distribuye la capa y... Vamos, para que lo entienda la gente, yo cojo el barniz, cojo el blanc y lo hago así y lo saco, pues estará lleno de goterones, me chorreará y una gota que se me cae, eso es. Hay que hacerlo muy lento. Date cuenta que a mí me cuesta unos 25 minutos, de 20 a 25 minutos, ascender... una parte del blanco. Joder, una... Por ejemplo, una caña de 7 pies, un metro diez, por ejemplo, me cuesta unos 20 minutos sacarlo del tubo. 20 minutos. Mira, te pregunta Aitor, Dice, pero las anillas también se sumergen. No, hombre, yo entiendo que se barniza antes de... No. Ah, ¿también con las anillas? Es más fácil de lo que parece, sí. Coño, tú, mira, haces, tú haces, el, has hecho la caña, has puesto el portacarrete, has puesto el winding kick, has puesto el mango de corcho, las anillas, las barnizado, le has dado varias capas de barniz a lo que es el blanco de barniz, has anillado las anillas, has barnizado lo que es el anillado, y ahora quieres darle un sumergimiento final. Pues se barniza con anillas y todo. Y cuando se saca a los dos días, con la uña, clac, salta. Porque el barniz no se adhiere a lo que es la estructura del metal. Y como por arte de magia queda todo perfecto. No hay que tapar las anillas. No, no, no. Se barniza entero. Entero. Al final queda todo muy bien. Es así como se hace. Hay cosas que a veces te puedes pensar y cuando no, pues es más sencillo. Yo no lo hubiese jurado. Yo pensaba que el barniz, claro, se hace sin anillar. No, con anillar. Se hace sin y con. Se dan varias capas. Le digo, por ejemplo, una o dos capas. Monto las anillas, anillo, barnizo lo que es la estructura del hilo de anillado. Y después le doy una o dos capas finales. Con anillas y todo. Curioso, muy curioso. Y en la parte del tip, la parte de la punta de la anilla, pues queda una gotita, a los dos días se hace así con la uña y salta y se acabó. Solamente se adhiere barniz con barniz, no barniz con metal. El barniz, la cohesión del barniz con metal es muy, muy tenue, muy efímera. Le haces así y se acabó, se fue. Fuera el problema, no hay más. Sí, francamente, y como dice Aitor, que es muy curioso. Pues claro, lógicamente, si tienes un tubo de PVC con el que llenas el tubo de barniz, claro, lo dice ahí, ¿cuánto barniz desaprovechas? No, porque hombre, el tubo lo vuelvo a meter de esa. Lo que es el barniz lo vuelco otra vez en el botecito de barniz. Claro, lógicamente, tienes el tubo de barniz y lo haces por inmersión y cuando has acabado, lo que ha sobrado lo vuelves a guardar, claro. Claro, tienes que poner el barniz, después tienes que esperar por lo menos un par de horas a que te van las burbujas que se generan, asciendan a la superficie, porque son muy puñeteras las cabronas, porque cualquier burbujita se te queda pegada en el blanco y te queda ahí una burbujita que asciende. ¡Ostras! Y la burbuja no, ¿eh? Y no te hace nada de burbujas. En definitiva es tiempo, paciencia y saber lo que haces y entender lo que estás haciendo. No vas a barnizar con un barniz muy, muy poco fluido o con muy bajas temperaturas, no tiene sentido. Tiene que haber un equilibrio entre las cosas, entre la temperatura, la viscosidad del barniz, etcétera, etcétera, etcétera. La temperatura recomendada por el fabricante, muchas cosas. Comenta Jesús que dice: estoy acojonado, creo que he visto todos tus programas y en todos he tenido posibilidad de preguntar algo, en este no tengo ni puñetera idea, tendré que tomar un café contigo. Pues nada, hombre, cuando quieras. Yo también, hombre, son temas, a ver, yo entiendo que son temas que a lo mejor a alguno le puede parecer un poco árido, ¿no? El tema de la fabricación de cañas de bambú y tal, pero son cosas súper interesantes dentro del mundo este de la pesca que nos gusta a todos y tal, ¿no? El entender cómo se fabrica o cómo se desarrolla todo el proceso de fabricación de la herramienta, pues sí, digamos. Por ejemplo, yo cuando, ¿perdona? ¿Sí? No, que decía que eso, que entender un poco el proceso de fabricación de una de las herramientas junto con la línea, las dos herramientas más importantes que nosotros podemos utilizar, que es así. Sí, por ejemplo, cuando doy alguna charla, algunas clases de espada de bambú, a modo de curiosidad, porque la gente me pregunta, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es lo otro? Y las guías y tal, y al final, pues, acaban todos preguntándome sobre el montaje del grafito. Ostras, pues yo me podría montar una de grafito, ¿qué me aconsejarías? ¿Qué tal? Y también puedo dar pequeños truques, por ejemplo. Por ejemplo, si tú te quieres comprar una caña de un blank de grafito, y te compras lo que es el portacarretes, el mango de corcho. El mango de corcho, sobre todo, aconsejaría a la gente que sea de buena calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que haya pocas imperfecciones, siempre hay imperfecciones. El corcho portugués es de los mejores que hay también, ¿sabes? Y sobre todo, que tenga en cuenta en el corcho, en el grip, que tenga muchos discos, muchos eslabones. Yo, por ejemplo, yo los fabrico yo, yo compro mis discos y los fabrico yo, ¿vale? Este, por ejemplo, tiene unos 30 elementos. Cuanto más... Eso es. Cuanto más elementos tenga, mucho mejor, más fuerte va a ser. Hay mangos de corcho que tienen pues 8 o 9 discos, 8 o 9 secciones y ala, venga. No. Cuanto más elementos tenga, mejor va a ser. Si se puede comprar uno los discos, los puede hacer perfectamente uno en su casa, con un taladro, con una varilla roscada y lijándolo tú mismo. Y tú, hay gente que tiene las manos más grandes, hay gente que tiene las manos más pequeñas, o hay gente que le gusta un grip más grueso, un grip más finito, en forma de ánfora, en forma de puro, en fin, muchos. Que se compre los discos. Hacer un mango de corcho es súper simple, muy, muy sencillo. Eso de los mangos de corcho y de los tamaños y de los grosores y tal, yo. Al principio, cuando empecé con el tema del lanzado, no de lanzado, sino pescando y tal, sí que éramos todos de gente de mangos finos y de tal, pero al final, para según qué cosas, las cañas que utilizo, por ejemplo, para lanzar, para entrenar y para practicar lanzado, los mangos finos, al final, en mi caso, son contraproducentes, porque... Sí. A la hora de agarrar, yo la sensación que tenía, sobre todo cuando quieres hacer lances de distancia y empiezas a estirar brazos y demás, es que si el mango es muy fino, tiendes a sobreagarrar, porque la sensación que, por lo menos la que me daba a mí, era que se me escapaba la caña de la mano. Claro. Pero al final tiendes a apretar más fuerte a la hora de agarrar, entonces acabas al final con los dedos y la mano con entumecida. Que sea ergonómico para tu estructura de la mano. Cada uno tiene una mano diferente. Claro. Yo tengo una mano pequeña, tú posiblemente le tengas mucho más grande que yo la mano. Y, en fin, es que somos diferentes todos. ¿Vale? Este es el primer consejo que doy. Que compren discos, que lo pueden hacer perfectamente con un taladro y una varilla roscada. ¿Vale? Y sobre todo, para pegar los eslabones de corcho se puede pegar con dos tipos de pegamento, pero yo aconsejaría uno sobre todo, que se llama cola de poliuretano. Es muy poco común. Cola, no cola de carpintero, es cola de poliuretano. ¿Qué particularidad tiene esta cola? Es una cola de poliuretano, como su propio nombre indica, pero que cuando fragua, expande y rellena las microestructuras y microfisuritas y micropores que tiene la estructura de lo que es el corcho. Queda súper adherido. Claro. Esto es súper importante. Está bien pegado y con muchos eslabones. Y después, otro consejo que le daría a la gente para meter el corcho a la caña, que en vez de hacerle un agujero cilíndrico, ¿me entiendes?, con un taladro, un poquito más, un poquito pues, ajustado a lo que es la parte del talón, a la parte del talón, que se haga un nutillazo, lo puedo mostrar. Mira, esto es un blank, a ver. Sí, que está al revés, vale. Esto es un blank, ¿vale? De grafito. Y aquí está puesta de forma helicoidal una lija. ¿Lo podéis ver? Sí. ¿Se puede ver? Vale. Exactamente. De tal manera que esto tiene una conicidad tipo, ¿sabes? Una conicidad, ¿vale? Y tú simplemente pasando lo que es la estructura, vas adelante y para atrás, adelante y para atrás, vas lijando tú lo vas presentando lo que es, lo que es en el blanco del grafito. De tal manera que tú haces un agujero cilíndrico, haces un agujero cónico. ¿Para qué? Para que el asiento sea perfecto. Curioso. ¿Vale? En este caso también, como es curioso, también estos son hexagonales, ¿ves? ¿Para qué? Para crear el agujero interno de forma hexagonal para la caña de bambú. ¿Se me puede observar? Perfectamente se ve, sí. Vale, pues ese concepto es súper importante para meter el grip, para meter el, lo que es el, la estructura de la estructura de la parte de atrás de, del blanc, lo que es el mango de corcho. ¿Vale? Sí. Curioso. Muy curioso, claro. Hexagonal para que la adaptación sea perfecta. Hexagonal con una conicidad, digamos, estándar. Y esa conicidad estándar lo que hace es casar perfectamente para que no haya elementos que son... haya la menor parte de pegamento, epoxi en este caso, con el tanque epoxi o con la de poliuretano, como he dicho anteriormente. Yeah. Y ya te durará para toda la vida. Curioso, muy curioso. Y esto lo puede hacer cualquiera. Una caña que tenga roto por casa, o vas a una tienda de pesca que tengas confianza. Oye, ¿no tienes algún blanco ahí roto, tal, fulano? Sí, venga, toma este blanco. Pues te lo haces. Esto se puede hacer con una cinta de transferidor, una cinta de dos caras que pega con las dos caras. Lo haces de forma helicoidal y tú creas lo que es un vástago. Uh-huh. ¿Vale? Y se os casará con un guante lo que es la estructura del blanc. Curioso, muy curioso. Son pequeños trucos, pequeñas cosas que tú vas aprendiendo sobre la marcha que me parece muy interesante. Sí, la verdad que sí. La verdad que tiene... Y con elementos muy simples, con elementos de techo, encima, es que... Y hay diferencia. Tú cuando pones tú sabes lo que es que pongas en el corte y prácticamente casi sin pegamento, ostras, que va pelado. Es que casi tienes que ponerle epoxi. Para unir lo que es el mango de corcho con el blanc, yo recomiendo ya epoxi. Para unir los discos, cola de poliuretano. Para unir el grip con el blanc, ya epoxi. Estupendo. Ah, otra cosa, epoxi de secado lento. Sobre todo eso, Sí, sí. De secado lento. Para que tú puedas hacer correcciones si estás equivocado o has puesto mal la parte de atrás donde va el portacarnes y has puesto al revés. Oye, para. Que puedas tú volver a quitarlo y volver a ponerlo y tal. Además, los epoxis de secado lento son más fuertes que los epoxis de secado rápido. Tiene su lógica, desde luego, claro. Claro que sí. Yo, por ejemplo, uso este, que es un epoxi alemán, que es muy bueno. Con este pego las varillas de bambú. Se pega con este. Es muy lento, pero tiene hasta casi 400 kilos por centímetro cuadrado. Tiene muchísima fuerza. Joder. Sí, es una de Chio Plus. En Amazon lo tienes. Claro. Si tienes mucho, el Titebol, el U40, tal, yo utilizo este alemán. Pero quiere decir que es de dos componentes. Sí. O los epoxis, claro, lógicamente. Sí, y de secado lento. Mm-hmm. Pregunta Carlos, dice, ¿dónde y cómo secas la caña barnizada? En un sitio totalmente, en un armadito pequeñín, para que no entre nada de humedad ni nada de polvo. Que no entre ni el enemigo fundamental es el polvo. Porque, insisto, y vuelvo a repetir, cualquier motivo de polvo, cata crack, ¿verdad? Va al barniz. Y lo digo por experiencia. Joder, pues eso tiene que ser una putada, que tengas una caña ya prácticamente acabada y tal, y de repente, mierda, si tengo una, tiene una mota de barniz, una mota de... No, es que se ve, porque tú vas, claro, tú estás en una habitación y dices, sí, aquí no hay polvo, pero si tú, un día que hace sol y te entra el sol de forma oblicua, ves un montón de cositas volando por ahí. Sí, efectivamente. Restos de ropa, restos de papel, de suciedad, de polvo, de infinidad de cosas. La sepsis es fundamental. Tiene que estar como un hospital. Sí, sí, no, está claro, está claro. Está clarísimo. Es la hostia. Bueno, llevamos con la historia 2 horas y pico aquí dándole al palique. Me quedan muchas cosas más que contar, pero bueno. Sí, yo me imagino que sí, claro que sí. Pues podríamos estar aquí horas y horas hablando del tema. Si quisieras decir a la gente que se quiera fabricar los tubos, también me puede dar algún consejo. También, sí, bueno, efectivamente, que ya lo tengo este aquí que lo he puesto, que ya lo enseñé. Que es el que me mandaste el otro día, que bueno, ya comenté la semana pasada, que es una pasada tenerlo, saberlo. Eso se lo puede fabricar cualquiera también. No es muy difícil. Bueno, se lo puede fabricar cualquiera que primero sea lo suficientemente manitas como para esto. Yo que soy un torpe, esto sería. Yo soy absolutamente incapaz de fabricar esto, pero absolutamente incapaz. No, yo no me veo capacitado. Te lo digo en serio. Hexagonales, si puedes poner alguna foto de los tubos hexagonales. Sí, hombre, sí, sí, espérate que las busque. La gente me quiere preguntar cómo hacer los tubos hexagonales. Espérate un segundo que los busque, porque los tienes que están por aquí, efectivamente. Vamos a ver, espérate un segundo. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? 2 horas y cuarto llevamos ahora mismo. Tío. Espérate un segundo, que estaba por aquí todo el proceso de los rotulados no, los otros. Esos son rotulados. Sí. Bueno, tienes aquí, por ejemplo, este tipo de tubos. Ese tipo de tubos, sí. Con bisagra, estoy viendo. Sí. Qué cosa más bonita, macho, qué maravilla. Eso lo puede hacer cualquiera con una guía de 60 grados y un cepillo. Sí. Vamos, que no hace falta ir a un carpintero que te lo haga. Se puede hacer manualmente, es más fácil de lo que parece. Sí, pero es lo que te digo, que no solamente es que sea más fácil hacerlo, que sea fácil o que deje de ser fácil, hace falta tener un poco de gusto. Yo, por ejemplo, si puedes poner los tapones de ámbar sintético, la gente igual, eso. Estas cosas siempre he sido yo un torpe, pero un torpe de cojones, Nacho, las cosas como son. Pero claro, es que es una pasada ver esto, estos materiales, es espectacular. Ya que tenías por aquí, a ver si la encuentro, la foto, había esta, que eran un montón de tubos de ámbar. Yo cuando voy a pescar, me gusta llevar siempre un frasquito con una mezcla de formol, metanol y agua destilada. ¿Vale? Para no liaros al 30%. 30% agua destilada, 30% metanol y 30% formol. Y esa combinación hace que cualquier insecto que tú cojas, los colores, sobre todo los colores y las texturas, permanezcan invariables. Claro. Para que le guste un poco la entomología, coger un individuo de un insecto, de tal, una multicus, un baitirrodani, no sé qué, patatín, patata. Hostia, pero lo voy a mirar en casa al microscopio. Hay gente que le gusta ese tipo de cosas. Claro. Se lo ponga en un frasquito con esa mezcla. Claro, y lógicamente, pues preservas los insectos. Ya se ve perfectamente cómo los tubos. Se ve perfectísimamente los insectos dentro de. ¿Cómo haces ese material que es tipo ámbar o bueno, que viene a ser ese tipo de acabado, ¿no? En ámbar, ¿eso cómo lo haces? ¿Eso es epoxi o exactamente qué es lo que es? Puede ser resina de poliéster o resina epoxi. Ajá. Sí. ¿Y el proceso? ¿Tendrás un molde o tendrás un sitio? Claro, hago más o menos un molde, pongo en este caso son dos libélulas con dos hormigas aladas que quedan muy bonitas, quedan muy ostentosas, son muy grandes. haces, y le das el color típico del ámbar para que tenga, sea un poquito más artístico, más bonito de ver, y nada más, y pulirlo un poco y todo. Tienes que tratarlos a los bichos, dejarlos quedar un par de días para que el elemento ese que he dicho anteriormente, el formol, metanol y el agua destilada se vayan, se sequen completamente, y hacer una oclusión. Oclusión es poner insectos dentro de resinas, tanto de poliéster o resinas epóxicas. Yo creo que este elemento diferenciador queda bastante bien. Dame la atención. A ver, el detalle del tapón, yo por ejemplo, porque lo tengo aquí, pero lo tenéis, a ver si se ve bien. El detalle del tapón es un espectáculo. Este en el caso concreto son, yo creo que son dos hormigas y una y un caballito del diablo, una draga. Que es una pasada, o sea, pero una pasada. Y queda súper chulo, súper chulo. Bueno, pues eso lo puede hacer alguien que sea un poquito, bueno, no manitas, tampoco tiene que ser muy manitas, que sea. Pero interesante más, se puede hacer uno mismo el tubo. Ah, sí, no, desde luego, que está claro que al final es tener un poquito de gusto, no tiene más. Lo que pasa es que es un poco eso, ¿no? Que yo soy un torpe. Para estas cosas soy un torpe de la hostia. Entonces prefiero, no prefiero, que decir que soy consciente de mis limitaciones y es lo que hay, ¿no? El asunto, o sea, que es lo que tiene, ¿no? Pero claro, lógicamente aquí depende de la inventiva. Yo, por ejemplo, cuando que estábamos hablando ayer, yo he tenido la suerte de todo este tipo de mundo del montaje y de las cuestiones estas artesanales. Y yo me acuerdo la primera vez que fui a casa de Paco Maravillas, alucinaban colores. Sí, sí, sí. Alucinaban colores porque era una pasada, o sea, todo lo que tenía, los utillajes, y siempre pensando en cosas, y siempre dices, jo, macho, cómo me gustaría ser como esta gente. Su cabeza nunca paraba de pensar, ¿eh? Nunca. Claro, y tenéis una facilidad para todo este tipo de cosas que a mí es algo que me maravilla, o sea, me maravilla porque yo me veo incapaz, vamos, así de claro. Me veo absolutamente incapaz. Lo justo he sido capaz de hacer alguna cosilla de vez en cuando, pero vamos, que no. Yo siempre he sido muy curioso, pero si tú añades un pequeño punto diferenciador en lo que haces... Hombre, está claro. Es más gratificante, desde luego. Está claro. Ostras, he hecho una cosa que más o menos me he ideado yo y es diferente al resto de lo que he visto por ahora. Mira, comenta Jesús por aquí que dice, yo tengo un tubo hecho por él, a la espera de que me cuente cómo hace los tapones. Pues bueno, ya más o menos hemos comentado, ¿no? Que al final es pues una especie de resinas y un moldecito sobre... Bueno, hay que saber tratar ese tipo de resinas porque tienes que hacerla por capas muy finas, es una reacción exotérmica que produce calor, si tú pones mucho volumen en el calor... Siempre es exponencial, entonces el bicho lo cueces, literalmente lo cueces, ¿sabes? Tienes que hacerlo muy lentamente. Hay tutoriales en el YouTube que lo explican ese tipo de cosas. Claro, efectivamente. Mira, preguntan por aquí que si pregunta Joaco que si el tubo este, yo creo que no, esto no es bambú, ¿no? Este tubo no es bambú. Es un tubo de PVC, ábrelo. A ver, un momentito. ¿El PVC? Sí. Ah, coño, pues es verdad. No me había explicado. Es verdad que es un tubo de PVC, efectivamente. Sí, de PVC, del Leroy Merlin o de cualquier grande superficie de esto de bricolaje. Lo que pasa es que está forrado en madera de Mongoy. Es una madera africana. Con chapa de madera lo forras. Es difícil, es un poquito difícil de forrar, ¿eh? Se hace con cola de contacto, pero lo forras completamente y lo que es cuando se solapa, lo que la espina esa que hablamos antes, la espina, se solapa un poquito y ya prácticamente no se nota. Y queda un tubo exteriormente de madera. Lo tengo en la mano y soy incapaz de ver el punto de unión de eso. Ah, no, mira, aquí está, ya lo he notado. Se ve un poquito, sí. Ya lo he notado. Verse, sí, bueno, al final, claro, cuando ya sabes dónde estás sí que lo ves, pero claro, es No, no, es. Yo no, si te digo la verdad, ni me había dado cuenta de que era un tubo de PVC. Claro, ves un montón de tubos de aluminio con la tapita, con el anagrama del fabricante, y ya te cansas de ver ese tipo de cosas. Y haces una cosa diferente, pues mucho mejor, ¿no? Salir un poco de los tubos establecidos. Por los tubos, los hexagonales sí me imagino que serán de madera. Eso sí que los harás de madera. Son de madera. Esos son de madera. ¿Pero bambú o es otra madera? No, madera, pues madera de todo tipo. Aquí tengo, por ejemplo, madera de nogal, por ejemplo. ¿Vale? También tengo otro tipo de maderas. Madera de abeto. ¿Ves? El abeto, pues, un poquito flameado, hace como una decoración con un poquito con una candileja, el tapón, los elementos de cuero, de empujado. Bueno, pues es un poco hacer algo diferente y que te guste y que llame la atención un poco. Algo bonito, fácil de ver, que digo yo. Hay cosas que son difíciles de ver. No, bueno. no hay cosas feas, Miquel, hay cosas difíciles de ver. No, pero jueves, ves, yo me acuerdo que cuando saqué el tubo del paquete, yo alucinaba, digo, hostia, pero esto es, vamos, ni se me pasaba por la cabeza, digo, pues vaya maravilla. Yo lo que digo, la facilidad que tenéis algunos para este tipo de cosas que a mí me maravillan. Los hexagonales, antes te hacía una pregunta que decía uno que nos está viendo, los hexagonales son muy fáciles de hacer. Tienes que hacer un ángulo de 60 grados en cada arista, ¿sabes? Sí. Tú lo que tienes que hacer es coger, en un carpintero, coger un aglomerado de 30 centímetros de. Perdón, de 30 milímetros de grosor. Como los el grosor que tiene las encimeras de madera, las encimeras de cocina de madera, es este tipo de madera, hacer una madera alargada de unos 20 centímetros y que vete a un ebanista y que te haga un corte longitudinal de 60 grados. ¿Vale? Y tú coges chapitas de madera, y lo que haces es, con el cepillo, por un lado, das la vuelta por otro lado, de tal manera que tú creas el árbol en cada lado, creas un ángulo de 60 grados, que unido con 6 conforman un hexágono. ¿Puede ver? Sí, sí, perfectamente. Ahí, eso es. Claro. Esto se hace a mano, no se hace con una cepilladora. Se hace a mano. Esto lo empleo para poner bolígrafo, hay una mujer y una niña. Lo que me ha sobrado, pues no lo tiro, lo empleo para. Claro, sí. Muchas más cosas. Pero todo, insisto, todo se hace con ilusión, con pasión y con pocas, poquitas cosas, ¿eh? Bueno, pero tienes que tener, por lo menos tienes que tener manos, que eso ya es todo. Bueno, manos, sí, pero bueno. No hace falta tener un taller. Toda la gente me pregunta, ¿en qué taller trabajas tú? Y me da un apuro decirlo, que yo no tengo el taller. Yo tengo un trastero. ¿Mires? Como decías, el taller es el trastero que tienes ahí. Pues oye, estupendo. Cada vez se hace más pequeño, porque la niña cada vez tiene más cosas, que si la bicicleta, que si patatín, patatán, y cada vez me voy restringiendo. Y me van sacando de casa, casi. Suele pasar. Bueno, yo te puedo decir, a título personal, que en el trastero soy un tío feliz. Feliz. Ya me imagino con tus cosas y tus entretenimientos y tus historias, pues tiene que ser caos. Al final, oye, pues es lo que te gusta y es lo que disfrutas. Este tipo de cosas que no te gustan, no. Es que este tipo de cosas, si no te gustan, no las haces nada más que por obligación. Sí. Creo yo, ¿eh? Es decir, que, y a veces ni eso. A veces ni por obligación, porque dices, jo, macho, qué suplicio. Es un poco como, como hablábamos, y de a mí, oye, joder, pues cuando es devoción, ir a pescar no nos supone un problema, pero si tuvieras que ir por al final, pues es un poco... Mira, por cierto, gracias, Carlos, por haberte suscrito al sorteo de la avispa, y como dice ahí, suerte con el tema del sorteo, que os recuerdo que lo haré el día 4, el día 5, perdón, de enero. Haremos el sorteo. Ya vais, estáis apuntados ya casi 50 y tantos. He perdido un poco la cuenta, tengo que revisarlo porque se va apuntando la gente y ahí va quedando. Pero bueno, más, mejor. Me he quedado con muchas cosas importantes, pero bueno, es un tema súper largo. Intentar condensarlo todo con palabras es muy difícil. No te preocupes, además hay un montón de comentarios. Bueno, está por ahí Ismael, que dice que muy interesante el tema. Y hay por aquí algún otro que, por ejemplo, Aitor comenta que dice que me deja acojonado. He llegado tarde y he visto poco y me ha encantado. Por favor, Miquel, que Rafa repita. Me gustaría algún día empezar con este mundo del road building. Mira, o sea, que si tú quieres, yo encantado de la vida. Que si sí, lo que pasa es que empieza a hablar. En vez de, mira, mi mujer está por ahí detrás, en el salón con la niña, y me decía, no te pongas nervioso, ¿no? Podía haberme dicho eso, ¿no? En directo y tal. Y me ha dicho, ten cuidado, pobre gente. Vas a poner con un tambor. O sea... No, menos. No hablas mal. Mucho, Rafael. No seas muy pesado, que tú te... Estamos aquí muy a gusto, ¿ves? Que dice que Roberto también, que quiere otro día otra sesión. Carlos también lo comenta. Pues yo encantado de la vida. Si quieres, otro día, perfectamente, volvemos y charlamos de más cosas. Tengo aquí a esta pesada ya por detrás, que se está poniendo muy pelma, porque está lo que quiere es cenar. Y ya va haciendo la hora de que cene. Sí, la entonces, lo dicho, pues yo encantado de la vida. Si quieres, como estaremos en contacto y vamos a seguir estando en contacto, otro día pues volvemos a seguir con este tema y hablamos pues un poco más, ¿no? De todo lo que tiene que ver con cañas, con acciones, con tal, con cual, todo lo que se te ha podido quedar en el tintero. Nana, sí. Espérate un poco. Yo bueno, te digo, insisto, yo cada vez que hablo de este tipo de cosas, al final la gente se va hacia el grafito, el montaje de grafito, tal. Pero bueno, esto lo ven como más difícil, más hombre, no por los eventos y por los materiales y por los utensilios que te tienes que comprar y proveerte y entender afilar, entender barnizar, entender. Es que hay que saber, por muchos cepillos buenos y cuchillas buenas que tengas y piedras afilar y barnices, todo lo que quieras, pero si tú no lo sabes interpretar o manejar el bambú sin hacerte daño en la mano, porque es muy peligroso el bambú, por cierto, que eso no he dicho antes, es súper peligroso. O sea, que se quedan unas aristas que son muy cortantes. Sí, y al final quiero decir que la manera realmente de aprender es joder muchas varillas. Quiero decir sí, que sí. Yo he roto muchas varillas. En el tema del enderezado he roto muchísimas varillas. Me cago en la leche y me he pasado y claro, pero llega un momento en que ya tú creas complicidad con un material, muy material, ya empecéis a entenderos, ya sabes cómo tienes que ir hasta el límite de la torcedura antes de rotura, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Comentaba un día en uno de los directos Ismael, que está por ahí, que lo hemos comentado que estaba antes, que también cuando él se ponía a cocer las varillas de grafito con los mandriles y tal, que ha roto montones y montones. Claro. Incluso ha llegado a cargarse mandriles. Claro, y es que al final, en el fondo, es la forma de aprender, ¿no? de esta sí. Historia. Yo, por ejemplo, ya termino, no quiero ser muy pesado, pero a veces la explicación sencilla es la correcta. Por ejemplo, yo cuando horneo el bambú, cuando cuezo el bambú, cuando elimino los aceites volátiles que hay posteriormente, la humedad para darle más resistencia, más dureza, más elasticidad, etcétera, pues yo notaba que ponía la nariz un poquito ladeada y es muy aromático. Esos aceites volátiles son aromáticos, tienen un olor muy característico, muy especial. Y yo notaba que de repente dejaba de oler. Hostias. Y coincidía con el tanto por ciento de humedad que había sacado. Claro. A veces el bambú, a veces tiene más humedad, menos humedad, ha crecido una milla más para adelante, una milla más para atrás. No es un elemento como el grafito, que tiene una composición de grafito, de epoxi, etcétera. No, no, esto es bambú, tal. Y a veces, incluso por el olfato, yo sabía que había terminado. Hacía el peso, hacía la diferencia de peso, hacía los balances de peso y había terminado, efectivamente, cuando dejaba de oler al aceite volátil. Curioso. Claro, eso al final es lo que dices, complicidad con el material. Ya hayas metido tantas al horno que llega un momento en el que sabes perfectamente cómo lo tienes que hacer. Correcto. Es así. Oye, pues lo dicho, queda pendiente y lo haremos. Si tú no tienes inconveniente, yo encantado de la vida, porque la gente está muy, muy contenta. Y la verdad es que es un tema súper interesante a nivel de, ya no solamente como fabricación, como que te puede interesar el fabricar o no fabricar cañas, sino un poco entender, como digo, que es una herramienta que al final la utilizamos, es nuestra herramienta de trabajo junto con las líneas. Y es un tema del que tampoco hemos hablado nunca y me gustaría, pues no sé, a ver si consigo a alguien que pueda hablar de composición y sobre todo de fabricación de líneas, que es el otro gran tema que me gustaría tocar alguna vez, ¿no? El tema de la fabricación de las líneas. Entonces, porque es otra cosa que, y además incluso me da un poco de cosa, porque el tema de las líneas, ves que la gente que está entrando nueva al mundo de la pesca y al mundo de la pesca con mosca, de alguna manera desconoce bastante la realidad sobre el funcionamiento de las líneas, y es una cosa que me parece fundamental. Súper importante, casi más es muy importante la línea, tanto como la caña, Claro, súper importante, Es la historia, entonces, es un tema que en su momento me gustaría hablar, entonces, a ver si consigo, no sé con quién se podría hablar, porque yo que yo sepa, fabricantes de líneas en España, no sé si hay, yo creo que no. Pero bueno, igual podría, no sé, ya veremos a ver cómo podríamos hacerlo y con quién se podría hablar para intentar hablar de esto, ¿no? Pero bueno, lo mismo es el día que estuvimos hablando con Ismael con el tema de las cañas de grafito, sigue siendo también muy interesante el tema de la fabricación de cañas, tanto de grafito como de bambú, como un poco todo, ¿no? Y también en su día estuvimos hablando de... Además dijo una cosa muy interesante Ismael, este chico de las cañas, que dice, esto de las cañas de las anillas monopata o de las cañas serpentiformes, que pesan más, que pesan menos, y dice, no, pesan igual, es lo mismo, una anilla serpentiforme es una anilla monopata estirada, sin más. Sí, efectivamente. Y lo que pasa es que muchos foros de internet no me he atrevido a dar mi opinión, porque digo, este tío está loco, no, pero hay otro tío que piensa como yo. Hay muchos mitos que se pueden echar abajo en un momento, si es que no hay más. Y desmitificar un poco la construcción de las cosas. Yo insisto, yo he querido con esto divulgar a la gente que se puede hacer con muy poquita cosa, con muy poquito espacio y con mucha ilusión se puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Eso está claro y además te lo agradezco mucho y además muy fuerte, como se suele decir. Lo dicho, volveremos a estar cuando tú quieras y vale. Crezca, volveremos a hablar. Ya sé dónde vives. Exactamente, sí. Además, esto seguiremos en contacto, tú y yo, por supuesto que sí. Para mí es un verdadero placer y un verdadero honor el poder luego tener con mucha gente, con prácticamente con todos los que hemos estado hablando, luego tener una relación De amistad y charlar y demás, que a fin de cuentas es un poco lo que nos gusta y de lo que se trata, ¿no? Tú alguna vez, si vas a Benasque y pasas por campo, párate en el bar y preguntas por mí. Sí, hombre, sí. No te preocupes, que lo haremos. Ya te dije que es una zona, la zona de Lesera y de Benasque y toda aquella zona de allí, mira que me gusta pescarla y probablemente yo estoy convencido de que será de lo mejor de Aragón hoy en día. Y Aragón está bien, es la zona de Huesca, más que Aragón, Huesca. La parte que hemos hablado antes de Villanueva y tal, que está muy bien, pero la parte más oriental de Huesca, que linda con Cataluña, está muy, muy poco masificada, somos muy poca gente que pescamos allí. En la parte más occidental, que ya os queda más cerca a los riojanos, los navarros, los vascos, hay más afluencia, pero por proximidad, por facilidad. Pero la parte donde estoy yo, somos cuatro. El problema es que esa zona de campo para arriba, todo Graus, campo, todo aquello que está hasta allá, queda lejos hasta de Huesca. Sí. Entonces es un poco problema. Pero bueno, es una zona muy, muy chula y muy... Vale la pena, ¿eh? Y sobre todo aquello que te comenté ayer, aquí esto que traes tu... clientes norteamericanos, ¿tú lo llevas a Caldas de Boll, la ruta del románico, todo aquello? ¿O los llevas a comer al claustro de Roda y Sauna, que es un claustro del siglo XII, y los dejas acojonados? Acojonados. Sí, sí. Un vino español pescando debajo de un puente románico o una iglesia. Oye, pues, es así, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Efectivamente, es una cosa chula. Bueno, sin más, ya cambiando de tema y por ir acabando, tengo un tema que no sé si os interesará y os lo digo a todos los que estáis al otro lado también. Me han llegado esta mañana los muestreos de pesca de Navarra y me gustaría, la verdad es que me apetecería bastante hablar del tema de la gestión de la pesca en Navarra. Y me gustaría además hacerlo con gente que sepa de qué va el tema. He estado pensando y se me había ocurrido de cara a hacer una, pues la semana que viene, intentar hacer una pequeña mesa redonda o hablar con alguien de sociedades de pesca de Navarra. Había pensado, pues, si puedo y le apetece hablar con Country, que es el presidente de Río Arga, hablar con Jorge Teniente, si quiere también, y con alguien más, con algún otro presidente de alguna otra asociación que quiera. Entonces, me gustaría saber si a vosotros os apetece, os interesa, os parece un tema que se pueda tratar, más que nada porque, claro, yo entiendo que habrá mucha gente que la pesca en Navarra o que la situación de la pesca en Navarra le dé exactamente igual, porque ni han venido a pescar en Navarra ni van a pescar en Navarra. Pero bueno, yo lo planteo de esta manera porque me puede parecer interesante o me parece interesante desde el punto de vista de la polvareda que se ha levantado con Galicia, por ejemplo, y que tanto están hablando del sistema y comparan tanto Galicia con Castilla-León, a mí me gustaría poder hablar de la situación de la pesca en Navarra desde el punto de vista de compararla incluso precisamente con Galicia y hablar de que la gestión navarra, que no se parece a ninguna otra gestión de toda España, pues de alguna manera ver un poco, con la excusa de hablar de los muestreos y con la excusa de ver las poblaciones de trucha que hay en Navarra, que ya os adelanto que lo he visto por encima y se me ha caído el alma a los pies, porque es un tema que está la cosa muy chunga, pero sí que me gustaría ver si os apetece, os interesa o os parecería un tema chulo, por ejemplo, para tratar la semana que viene y hablar de la gestión de la pesca en Navarra. Si os apetece, me lo dejáis, los comentarios ahí abajo, me lo dejáis. Oye, pues sí, pues estaría interesante hablar del tema de Navarra, os contactáis conmigo en la web, en el formulario, contactáis o lo que queráis, y lo preparo e intento contactar con pues un par o tres de gente de aquí de Navarra y entre todos pues hablamos un poco de la situación que hay y de la situación que nos espera en la pesca en Navarra. Así que, lo dicho, si queréis, pues lo comentamos y la semana que viene hablamos de eso. Por otra parte, pues bueno, ya sabéis, podéis seguiros apuntando al sorteo de la avispa y si queréis colaborar con el canal, pues lo mismo que os he dicho, tenéis el tema de las birras, que si os apetece, pues como historia, pues podéis colaborar y bueno, de alguna manera pues tenemos otra motivación para seguir haciendo todas estas cosas. Así que, Rafa, lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por el rato que hemos estado. Queda pendiente un segundo programa que hablaremos de todo lo que nos hemos dejado en el tintero. Vale. A todos vosotros, queridos y queridas pescachailes que estáis al otro lado, muchísimas gracias y nada más. Nos veremos la semana que viene, hablaremos y tal. No os paséis mucho este jueves cenando, pasar buenas fechas, feliz Navidad y calma y nos vemos la semana que viene. Chicos, un saludo a todos, gracias.